Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Uno se queda sin palabras para comentar lo que sin duda es la noticia de la semana, la aparición del cuerpo sin vida de Olivia, de 6 años, en el mar junto a Tenerife. Ella desapareció junto a su hermana Ana, de 1 año, que se está buscando en este momento. La sospecha de que puede haber corrido el mismo destino que su hermana es evidente. Todos nos hemos querido poner en la piel de la madre, todos hemos querido estar con ella. Se llama Beatriz, tenía esperanza, transmitía optimismo. Sus mensajes previos nos daban algo de miedo, porque todos menos ella, o quizá ella también, pensábamos en la fatal noticia que, por desgracia, se ha confirmado. No hay forma de valorar lo ocurrido. El padre era un monstruo, un personaje atroz, un ser horrendo que fue capaz de matar a sus hijas para causarle daño a la madre. Evidentemente es una excepción, pero algo pasa en la sociedad para que haya un ser así y para que algunos busquen algún pero a un crimen machista, atroz, horrible. Se ha hecho público el sumario del caso. Es todavía peor de lo que imaginábamos. Lo había planeado, medido. Fue un absoluto desgraciado. No sabemos lo que pasa por la mente de su madre. Es imposible ponernos en su lugar. Su dolor tiene que ser imposible de ser convertido en palabras. Ojalá pudiéramos ayudarla y darle fuerzas. La sociedad se ha volcado con ella en esta semana en la cual la violencia machista en sus diferentes expresiones ha resurgido con total atrocidad. El dolor de las familias, de las víctimas, será infinito. Pero esta semana los que niegan la violencia machista son un poco menos. El machismo es violencia. Claro que la hay. Claro que hay violencia machista. Negarla solo conduce a no mirar a la realidad. Las mujeres no criminalizan a los hombres. Quienes se sientan aludidos, problema suyo. Criminalizan a los machistas y los hombres tienen que hacerlo. Tienen que criminalizar también a los machistas, porque eso será el principio del fin. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Épica para un programa que queremos, que deseamos que sea así, épico, entre la 1 y las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Os recordamos en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. El primer protagonista de esta noche es un personaje que sin duda es uno de los más importantes de la historia de la humanidad. En torno a él se forjó una leyenda. Hablamos del que para unos era un dios, un emperador, un rey, para otros un tirano, un dictador. Hablamos esta noche de Napoleón. Materia reservada con Fernando Rueda. Desde luego es una de las atrocidades más grandes cometidas en la historia. La matanza, el genocidio serbio contra los kosovares. Esta semana se ha conocido más información sobre este asunto, en una semana en la cual ha aparecido un movimiento en Yugoslavia que niega lo ocurrido. Es otra forma más de negacionismo. E incluso pagan a las víctimas para que digan otra cosa a la realidad. Círculo secreto, esta noche ovnis en la Biblia, los ovnis en de Dios, nos lo va a contar Manuel Carballal. También hablamos sobre este asunto con el ovnis en la antigüedad esta noche en el círculo secreto y la conquista del espacio. Una historia apasionante que nos va a comentar un periodista que fue director de Squire, de GQ, Daniel Entrialgo, que acaba de publicar el libro La tumba del cosmonauta. Yuri Gagarin fue el primer hombre, el primer ser humano en viajar al cosmos. Pero hubo otro cosmonauta de quien no se recuerda casi nada, pero que también estaba en esa carrera. Es una historia apasionante que vamos a conocer esta noche. En la cual también vamos a tener Eureka con Mado Martínez. Vamos a hablar junto a ella de Tortura Cine con José Manuel Esquivano. Hablamos de lo que se ha recaudado. Buenas noticias. lo que se ha recaudado esta semana en el mundo del cine. Señales del fin del mundo. Hablamos sobre hablamos sobre un moco que está recorriendo el mar. Miguel Jurado está al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa, con Javier Sevillano en redacción y producción, y ahora mismo la escuchamos en la codirección de Silvia Casasola, que nos tiene que contar algo sobre el personaje oculto de esta noche y también algo sobre el nuevo premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián. Comentarios que nos dicen Silvia lo siguiente. Hola, buenas noches Bruno, buenas noches a todos. Bueno, primero permíteme que me una pues a esta tristeza infinita que yo creo que recorre el país y que incluso ha cruzado allende los mares de lo que ha ocurrido en Tenerife, porque es verdad que todos estábamos esperanzados con Beatriz y que pensábamos que este hombre en el fondo pues quería hacer ese daño, pero que luego esas niñas iban a aparecer. Yo, desde luego, creo que hoy por hoy nadie puede ser dueño de otra persona. Cuando tú ya no quieres a una persona, cada uno que siga su camino y que tenga la oportunidad de rehacer su vida como quiera o no rehacerla con otra pareja. Pero por favor de mi vida, que dejen a los niños tranquilos, que no los metan en el medio del conflicto, que no los utilicen para hacer daño a la otra persona. Y que ellos intentan estar con su padre y con su madre, y hay que protegerles por encima de todo. Y solamente una cabeza muy, muy, muy, muy, muy maléfica, muy malvada, puede tener ese tipo de decisiones, como fue el caso de Andrés Bretón o como el caso de este susodicho espécimen. Así que, pues eso, que no tengo palabras. Terrible. Utilizar a los niños, terrible. Bueno, para los niños, para todo el mundo. Es que no nos podemos imaginar, se lee la información sobre lo que hay en el sumario, que se ha levantado el secreto judicial hoy mismo. Bueno, después es tremendo, es lo que por desgracia imaginábamos, pero planificado, orquestado. Es una historia con frialdad, con mucha frialdad. ¿Qué personaje? Pensar que compartimos el planeta, hemos compartido planeta con un personaje así, y los hombres tenemos que defender mucho a las personas que luchan contra el machismo, a las mujeres que luchan contra el machismo, porque detrás de todo esto hay un machismo atroz, y los hombres tenemos que ser las personas que rememos junto a las mujeres. Y también hay mujeres que lo hacen en un pequeño porcentaje, pero lo hacen. Me da igual cuál es su motivo, me da igual. O sea, que nadie es dueño de nadie, que cada uno tiene la libertad de luego coger y hacer con su vida lo que quiera. Y sobre todo, si hay niños, porque has tenido niños en común, no metas a esos niños en todos tus problemas. Y encima ya, si haces estas barbaridades para hacer daño, pues ya, pues eso. Es que no tiene ningún tipo de género, de explicación ni de nada. No hay palabras para decir nada, porque seguramente si hubiera palabras, son palabras que no se pueden pronunciar. Pues eso, que no hay ni sentimientos, ni amor, ni nada. Pero bueno, yo sí tengo mucho amor, muchos sentimientos, muchas emociones magníficas y maravillosas a todos y cada uno de los autores que nos ha enviado su manuscrito para participar en este certamen literario internacional Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, que vamos por la 10ª edición, que hemos recuperado después de la pandemia y que hoy, ya que ya es 13, bueno, pues durante el 12 era el último día de recepción, hemos recibido muchísimos, así que todos los que lo habéis enviado a la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, estad muy atentos porque el 8 de julio daremos el fallo en Madrid y el 15 de octubre daremos esa entrega del premio en Crevillén. Y ya sabéis que todo es gracias al patrocinio de la Compañía Hidroeléctrica San Francisco de Asís y al Ayuntamiento de Crevillén, en colaboración con nuestra asociación y en recuerdo de Juan Antonio Cebrián, que tiene, pues eso, artífice de la creación de este programa. Así que estamos felices y muchísimas gracias por haber participado y nada, muy atentos a ese 8 de julio. Y ahora ya sí, vamos con las pistas. A ver, esta noche la cosa va de buscatesoros, en concreto de expertos en buscatesoros, que además tienen en común que son personajes de ficción. ¿Y a quién me puedo referir si es un auténtico icono? ¿Será Tadeo Jones? ¿Será Lara Croft? ¿O será Indiana Jones? Como ves, todo va de arqueólogos y como muy que se meten en líos y todo crea una cosa tremenda. Pero bueno, vosotros, queridos oyentes rosaventeros, tenéis que decirnos cuál de los tres puede ser el personaje protagonista de esta noche. Tenéis que escribir al correo arrosa.vientos@ondacero.es o hacerlo en Twitter con @rosavientos. ¿Cuál de ellos será? ¿Tadeo, Lara o Indy? Así que mucha suerte y participando a lo largo de la noche. Son 12 los minutos que pasan de una madrugada. Comenzamos, arrancamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos fue un dios, un héroe, un mesías, un hombre que venía del cielo. Para otros un tirano, un bestia, un hombre que arrasó el mundo armado con su ambición. Era Napoleón. Pocas personas saben más sobre él que nuestro invitado. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, miembro de la Napoleón Society. Él es Manuel Moreno Alonso. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hace 12 siglos que murió Napoleón. Si tuviéramos que elegir un personaje para la historia, el personaje más importante de la historia, si preguntáramos a 100 personas por la calle, seguramente el nombre que iba a salir ganador de ese presumible concurso es el de Napoleón. Seguramente estamos hablando del personaje más importante o uno de los más importantes de la historia de la humanidad, nada más y nada menos. Una gran enemiga de Napoleón, Madame de Staël, el personaje tan importante en las letras francesas y europeas, hija del ministro Necker, que ocupó un papel tan importante en la Revolución, llegó a decir y definió, en ese sentido que usted dice, lo que era Napoleón desde el punto de vista de lo que significaba para el mundo el personaje. Dice que decía que era la única persona de la que en todos los hogares de Europa, todo tipo de hogares de todos los países europeos, personas ricas, personas pobres, habían oído hablar de una manera o de otra de ese nombre durante prácticamente 20 años. Manuel, sé que no existen respuestas totales, que no todo es blanco, no todo es negro, hay grises, pero si tuviéramos que poner a Napoleón a un lado, de Napoleón diríamos que es un dios o fue un demonio. Bueno, claro, es difícil decir. Bueno, yo creo que no fue un dios ni tampoco fue un demonio, pero que duda cabe que es uno de los personajes más importantes que cambian la historia, que su actuación, no solamente en Francia y en gran parte de Europa, sino su obra trascendió desde el punto de vista geográfico, bueno, pues a todo el mundo. ¿Cómo era su personalidad? No, yo no diría que fuera un dios ni tampoco un demonio, es decir, es un hombre realmente excepcional, hasta el extremo de que cuando murió, justo hace ahora 200 años, él murió en el mes de mayo de 1821, los vencedores, fueron los ingleses, en el Parlamento se levantó un Lord, el famoso Lord Holland, y dijo que había muerto el hombre más grande que había conocido Occidente en los últimos 1000 años. Uh-huh. Es decir, que era un reconocimiento por parte de los vencedores de lo que significaba el vencido, de lo que significaba Napoleón. ¿Cómo definiría su personalidad, los rasgos así más destacados? Porque él, claro, así personalmente, pues tampoco es que fuera nunca mejor dicho y literalmente muy grande, ¿no? Pero en cambio sí, en su forma de gobernar, en su forma de como estratega militar, destacó muchísimo. ¿Qué le diferenciaba de sus contemporáneos para que tuviera tantos éxitos militares? Claro, un hombre tan complejo como es Napoleón, es muy difícil, en dos palabras, definirlo. Pero yo diría que él se define en sus actuaciones, incluso en sus escritos. Por ejemplo, una de las cosas más conocidas de Napoleón es que él leyó el famoso Príncipe de Maquiavelo y lo anotó. Y entonces las anotaciones de Napoleón definen absolutamente el carácter suyo en un sentido y en otro. Si Maquiavelo hablaba, por ejemplo, de la importancia de la astucia en un príncipe del Renacimiento, él hacía una anotación y matizaba lo de la astucia, quedando desde luego por encima de las consideraciones que podía hacer Maquiavelo. No quiero decir esto, con esto que fuera, vamos, un hombre maquiavélico. Verdaderamente era maquiavélico, pero un conocimiento de la estrategia, de la realidad, un poco, claro, de la humanidad, de los hombres, de los vicios, de los aspectos militares, de los aspectos políticos, diplomáticos, que verdaderamente nos asombra el sentido común que tenía a la hora de definir, bueno, los principios principales de la política. En este sentido, no solamente es un gran militar, es un gran político, es un hombre de Estado, es un hombre con una capacidad de entender las cosas en tan poco tiempo, de llevarlas a cabo. Nada más que decir que las cartas que escribe, por ejemplo, pues están publicadas en 40 volúmenes. De tal manera que él tenía varios secretarios y les iba dictando las cartas que unas se referían a España, otras se referían a Rusia, en unas hablaba de asuntos militares, en otras de asuntos políticos, en otras de cómo había que reformar, por ejemplo, los estatutos de la Comedia Francesa. Sí, realmente un hombre con una capacidad de trabajo bárbara, muy muy muy grande. Y como decías, Manuel, hace nada se cumplían 200 años de la muerte de Napoleón. A medida que se acercaba su muerte, él estaba más preocupado por lo que fuera a ser el juicio de la historia, lo que se fuera a decir sobre él, lo que unos y otros, lo que quedara para los libros de historia, porque indiscutiblemente lo que había hecho era muy grande. ¿Qué hizo? ¿Pudo manipular lo que se pensó sobre él? ¿Ejerció esa manipulación? Bueno, Napoleón, como todos los grandes hombres a estos niveles, por encima de todo, fue un gran manipulador. Vamos, en todos los sentidos, ¿no? Y desde el punto de vista de la manipulación de la historia, fue verdaderamente genial. Desde el punto de vista de la importancia que hoy se le da a la imagen de una política, de unas decisiones, o la imagen de las personas, empezando por la suya propia, él estuvo preocupadísimo por todo ello. Desde el punto de vista, por ejemplo, del reflejo en los periódicos, la imagen en los periódicos, él estaba detrás de lo que se publicaba en relación con sus decisiones, pero de una manera muy particular en relación con la imagen que él proyectaba sobre sus súbditos. Claro, el contraste es enorme entre, desde el punto de vista, por ejemplo, de la prensa, entre la prensa de la Revolución Francesa hasta 1799, cuando él da el golpe de Estado y se convierte ya en la figura principal de Francia hasta su muerte, o hasta su caída en Waterloo en 1815, él es la persona que con una habilidad extraordinaria, a veces con órdenes sutiles, y otras con órdenes absolutamente, diríamos, dictatoriales, impone una imagen de él que es difícil encontrar precedentes que nos den, que pueda compararse esa habilidad suya excepcional en todos los detalles, utilizando todos los recursos, la prensa, los libros, los espectáculos, el arte, y con frecuencia dando una imagen que por supuesto no se corresponde a veces con la realidad suya, pero con una capacidad de convencer a la gente que, por ejemplo, en París tenemos descripciones de muchos viajeros ingleses, algún español también, otros franceses, pues en todos los escaparates había ilustraciones suyas, y que hacía que el personaje empezaba por ser de una popularidad extraordinaria. Es decir, nunca hubo una proliferación de publicidad tan grande en torno al personaje. Fue muy importante, fue un personaje muy importante en la historia de España. Existía ya una imagen sobre la figura de Napoleón en ese tiempo. Tú eres un especialista en la época de la Guerra de la Independencia en nuestro país. ¿Existía una imagen de Napoleón antes y una imagen después? Porque yo creo, o tengo la impresión, no sé si es verdad o no, que antes y durante, especialmente durante la Guerra de la Independencia, había una posición enfrentadísima a Napoleón. Pero después, en cierto modo, no tanto. Yo no sé si eso es real o no es real. Bueno, uno de los fracasos suyos realmente, es decir, toda esta astucia, toda esa inteligencia, le falló, cometió errores gravísimos. Y el error más grande fue el error de intervenir en España, porque podría haberlo hecho de una manera mucho, él lo reconocerá al final de su vida, cuando viste sus recuerdos y sus pensamientos al conde Las Cases, que está en Santa Elena, y a los generales que le acompañan, que van a publicar los recuerdos napoleónicos de la prisión de Napoleón. Ese fue su gran error, el más grande de todos, porque nunca Napoleón combatió con ningún otro país. Él hace campañas en Italia, en Austria, en Alemania, en Rusia, claro, lucha en España durante 6 años. Es la guerra más grande desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista de las pérdidas. Porque con frecuencia se habla de que Napoleón fue derrotado en la campaña de Rusia, pero la campaña de Rusia duró menos de 6 meses y la campaña de España fue con 6 años. Entonces cometió un error extraordinario que él se arrepintió, porque él podía haberlo hecho de una manera, digamos, mucho más fácil para la causa suya y con mayor aceptación por parte de los españoles, porque aquí en España había muchos simpatizantes de Napoleón, y no me refiero a los afrancesados. Sí, sí, claro. Okay. Hay mucha gente, incluso muchos enemigos posteriores de Napoleón, que eran grandes partidarios. Claro, en referencia a eso, Manuel, ¿qué opinaba Napoleón de España y de los españoles? Porque siempre sabes que tenemos la imagen de los franceses, del chauvinismo, ¿no? Que se creen un poco superiores, y de alguna forma el rey nuestro, Carlos IV, es como que le pidió un poco de ayuda, y él ahí aprovechó la coyuntura. ¿Por qué, pues como tú estás diciendo, entró así de esa manera? Bueno, el error precisamente partía de una desconsideración de los españoles. El error no era solamente de Napoleón, es decir, Napoleón se cría en un ambiente que es el ambiente previo de la Ilustración francesa, en donde los españoles, que ya se veía en Europa la decadencia de España y esto, pues tenían una idea muy peyorativa de España y de los españoles. Es decir, Napoleón consideraba que los españoles pues eran africanos, que estaban muy atrasados, que verdaderamente lo estaban, que no eran valientes. Él tenía la idea, él que realmente, bueno, era corso, era casi italiano, consideraba a los españoles como los italianos, muy muy volubles, gente poco valerosa. Y esto se debía a los prejuicios que él tenía, porque él, antes de la intervención en España, envió por la península una serie de, diríamos, espías, como el barón Lagarde, que le dijeron que los informes que se conservaban en los archivos franceses, que la situación española y que los españoles no eran lo que él creía. Pero él, con ese sentido que tenía, con esa intuición tan grande y con esos prejuicios, pues creyó que el asunto era fácil, que con unos cuantos de miles de soldados podría intervenir aquí. Y como él no había tenido problemas desde el punto de vista del dominio del resto de Europa, el ejército español, él sabía que vamos a estar en una situación lamentable, después de haber derrotado a los prusianos, a los austriacos, España no iba a presentar ningún tipo de problema. Y claro, es por vez primera cuando Napoleón en España pues no tiene como enemigo al ejército, a las fuerzas armadas, sino a todo el pueblo. Claro. Es decir, que ahí surge un tipo de guerra que es lo que hace descolocar a Napoleón. Una de las cosas que me llama mucho la atención, lo he visto en escritos tuyos, es la relevancia que tuvieron, incluso después de fallecido, de muerto Napoleón, casi como un dios, como un mesías, incluso se conservaron reliquias suyas, trozos de pelo, se había convertido en un dios casi con reliquias incluidas. Bueno, hay una leyenda negra. Cuando Napoleón es vencido en 1815, y después, progresivamente, empieza a surgir una leyenda que es absolutamente rosada, absolutamente diferente, que al final termina triunfando y que es la que ha llegado hasta nuestra época. Claro, Napoleón se creó muchos enemigos en el interior, es decir, en Francia y después, pero cuando con cierta perspectiva se empieza a ver con esta grandeza que decíais antes, ¿no?, con la que los franceses construyen su historia y ven su historia, cuando se ve con cierta distancia, una vez muerto él en 1821, la grandeza del personaje, los años de gloria que eso le dio a Francia, pues entonces se va mitificando cada vez más el personaje. Y llega un momento en donde los miles de recuerdos que escriben los soldados que estuvieron en la península y estuvieron en otros sitios hablando de las grandes hazañas, las grandes victorias, todo eso contribuyó a dar una imagen final del personaje que empequeñece, por supuesto, las críticas y que fueron muy grandes que tuvo Napoleón. Yo sobre este particular quería decirles una cosa, y es que los que criticaron más duramente al emperador, y lo criticaron aquí en España, críticas en Italia, en Austria, en todos los países, los que más lo criticaron fueron los ingleses. Una cosa, Manuel. Y después los que más lo mitificaron fueron los ingleses. Por una sencilla razón, porque los ingleses que participaron en España durante los 6 años, claro, al mitificar a Napoleón, de alguna manera, ellos también se valoraban lo que ellos habían claro hecho. claro, porque le ganó en Waterloo, entonces, y entonces ya se quedaron divinos. Absolutamente. Entonces, una historia crítica de Napoleón que no se ha hecho todavía refleja la cantidad de errores y de apreciaciones que se han considerado como positivas pero que no lo son así, no son así. Una cosa que te quería preguntar, ¿tú eres de los que apoya esa leyenda que se comenta que al final fue envenenado en Santa Elena o no? Bueno, sobre esto se ha escrito mucho, digamos, el tema del arsénico y todas estas cosas, ¿no? Pero evidentemente Napoleón murió de cáncer, de cáncer de estómago, y a ello contribuyó las malas condiciones en las que vivió Napoleón en la isla en los dos últimos años. Es una isla, Santa Elena, digamos, con un clima perverso para la situación en la que él estaba, y aunque él estaba rodeado de varios doctores, él no quería aquellos doctores, digamos, que eran ingleses, quizá con la excepción del doctor Barry, que era irlandés. Entonces él es víctima, bueno, él muere con 55 años, ¿no? Oye, Manuel, el problema suyo era el problema, digamos, estómago, de una serie de úlceras. Ya incluso en los últimos, en las últimas campañas, tenía muchas dificultades para montar a caballo. Por lo tanto, lo que nos estás diciendo es que fue una muerte más o menos natural. Oye, quiero saber... Sí, es una muerte natural, aunque hay mucha fabulación sobre esto. Se han hecho estudios sobre el cabello de Napoleón. Sí. ¿Y qué decía de él? ¿Qué dices de él? Y cuando se ha analizado efectivamente, pues ahí hay pruebas de que había el tema del arsénico. Sí, claro. Del arsénico. Claro, esto se ha dicho de otros personajes de otras épocas, que para evitar ser envenenado, pues tomaban pequeñas... proporciones de pequeñas dosis de veneno para evitar esto, ¿no? Se decía de Aníbal y de otros personajes de la antigüedad. Y él es cierto que tenía grandes precauciones con el asunto este de las comidas. Él creía que podían estar envenenadas. E incluso, bueno, pues hay algunas referencias que nos daba uno de sus amigos de los primeros momentos que escribe sobre él, de Burrián, cómo él, ante el tema de posible envenenamiento, pues era, vamos, se lo tomaba muy en serio, ¿no? Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla ha estado esta noche con nosotros. Él es Manuel Moreno Alonso. Manuel, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un abrazo. Y con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter nos dice un oyente monipodio: Napoleón fue como el Hitler de su época, tenía el mismo delirio de conquistar Europa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. You don't understand. Materia Reservada 2.0. You don't understand. Como siempre, en materia reservada, como siempre, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, hola, Silvia, aquí estupendamente. Hola, Doc. Bueno, ¿por qué voy a decir lo contrario? ¿Qué historia tan tremenda esta que vamos a contar? Mira, he mencionado un mensaje de... que decían con Almohadilla Rosa Vientos, el Hitler de la época. A Hitler lo conocemos por muchas cosas, pero una de ellas es por los genocidios masivos que llevó a cabo. Hoy hablamos de uno que es mucho más reciente. Mucho más reciente y con unas con muchas cosas en común, y desgraciadamente es un caso... porque de Hitler hablamos, se ha sabido mucho, pero de este caso, de lo que ocurrió en la que era la República de Yugoslavia durante los años 90, la verdad es que se habla súper poco. Hoy tenemos una percha que ha ocurrido esta semana, y es que el mecanismo para los tribunales penales internacionales, o sea, que es un órgano judicial de la ONU, que tiene sede en La Haya y tal, ha revisado una condena a cadena perpetua que emitida en el año 2017 contra Ratko Mladic, ex jefe militar serbo-bosnio. y ha ratificado esa condena a cadena perpetua. Mladic, por presentaros a nuestro protagonista de esta noche, ha sido condenado por los cargos de genocidio, crímenes contra la humanidad y violación de los usos y costumbres de la guerra, que yo creo que serían también más o menos los mismos delitos de Hitler, es decir, que no hay tampoco muchas variaciones. Digamos que detrás de todas sus actuaciones se calculan que pudieron morir 100.000 personas y varios millones tuvieron que abandonar sus casas. Con esto es muy importante saber que acaba la persecución judicial de todos esos criminales que en los años 90 pues se dedicaron a llevar a cabo una serie de guerras que tenía que ver con esa desmembración de Yugoslavia, pero que estamos hablando de Slobodan Milosevic, de Radovan Karadžić, que en algunos momentos hemos hablado en La Rosa de ellos, que detrás de lo que ellos hacían no estaba solamente una guerra que aunque la odiemos puede ser más o menos legítima, al menos desde el punto de vista del que lo hace. Esto era una limpieza étnica y esto es lo que llevaron: atacar sin ningún sentido, matar al enemigo sin ningún sentido, las torturas y sobre todo eso, la limpieza étnica. Vamos a conocer un poquito la vida de este personaje que se dedicaba, en todas las cosas, a quitársela a la gente, ¿no? Pero vamos a conocer algo más sobre la vida de este individuo tan perverso. Sí, solamente algunos datos que nos ayuden a entender la mentalidad de alguien que nació en el año 1943 y que en 1965, con 22 años, se licenció en la Academia Militar y fue el primero de su promoción. Esta es una característica de todo este tipo de gente que se ve a lo largo de la historia. Es decir, son muy buenos militares, es decir, son muy buenos estrategas. Es decir, hacen las cosas muy profesionales, lo cual sería bien si no lo aplicaran para aquello que no se debería de aplicar. Mladic fue nombrado en 1992 comandante del ejército de la República Serbia de Bosnia y se dedicó a hacer una serie de matanzas, de las cuales la principal la hablaremos después, pero fue esa persecución tremenda de todos aquellos que por temas ideológicos o se enfrentaban a él o por temas religiosos. Aquí hay un detalle que quiero resaltar, y es que en 1994, cuando ya se conocían todas sus salvajadas, todo lo que hacían, y sobre todo lo conocían los que vivían en cualquiera de los estados en los que se estaba desmembrando Yugoslavia, bueno, su hija, la hija de Mladic, bueno, Ana, tenía un novio que era médico, que conocía de primera mano estas salvajadas. El hombre estaba verdaderamente espantado con lo que hacía el padre de su novia y le dijo que solo se casaría con ella si renunciaba a su padre. Ana se vio entre el amor por el médico y el amor de su padre, y lo que hizo fue pegarse un tiro con la pistola preferida de su padre, ¿no? Madre mía. Lo cual, no creáis que le traumatizó a Mladic lo más menos, más que menos, menos que más. Le dio igual, echó la culpa siempre a los demás, ¿no? Luego hay otro detalle muy importante, y es que cuando ya acaba un poco el conflicto y en el año 1996 el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia lanza una orden de detención contra él, no hay quien ejecute esa orden. Es Ajá. decir, en Bosnia no hay nadie que diga reconocerle ni saber dónde estaba. Cuando los propios servicios de inteligencia occidentales, incluido la CIA, sabían perfectamente que durante un tiempo estuvo viviendo en su propia casa en Belgrado, que luego estaba viviendo en acuartelamientos militares donde estaba protegido por los militares, que daba igual lo que hicieran, que nadie le perseguía y él vivía como un rajá, un pachá, hasta que llegó un momento, que pasaron los años, hubo un cambio de gobierno en Yugoslavia, la Unión Europea presionó, empezó a poner sanciones, que si no entregaban a los criminales de guerra les sancionaban, y ya llegó un momento en que la vida de pachá, que se había pegado durante más de 10 años viviendo a cuerpo de rey, haciendo lo que quisiera, se le acabó y le detuvieron. Aquí solamente sí me gustaría añadir un detalle que me parece muy importante. Desde que le pusieron en busca y captura, él presumía delante de todos sus amigotes militares y delante de todo el mundo de que no soportaría, no iba a permitir la humillación de que le juzgara un tribunal extranjero. No lo iba a permitir, no le iban a pillar vivo en ningún momento, hasta tal punto que a quien, con quien hablaba, enseñaba el arma que llevaba siempre encima para decir de que antes que le pillaran se pegaría un tiro. O sea, que al final fue más desgraciado también, fue más valiente la hija que él, que la chica cogió y en una encrucijada que no supo decidir se quitó la vida. Este es susodicho Matarife. ¿Cuántos años estuvo ahí haciéndose el machote en el país, sacando pecho, diciendo a todos los que había matado, pensando que nadie le iba a coger y a encarcelar? Pues estuvo durante 13 años. Fíjate. Es decir, lo grave de todo este tema es que en aquel momento habían dado 10 millones de, o habían ofrecido 10 millones de dólares por su identificación, ¿no? Y sin embargo, nadie, absolutamente nadie, le delató en ningún momento, ¿no? Yo la imagen... esta era la realidad en aquel momento. Y bueno, y él había llevado a cabo algo que había espantado, que es la gran vergüenza, la gran matanza que ocurrió en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Porque hablabais antes de Hitler. Este tiene su... Hizo casi lo mismo. Su salvajada. Y este es un tema que yo he intentado entender cuál es el motivo, ¿no? Que a veces es un poco lo que explica las cosas, ¿no? En 1991, el pueblo de Bosnia y Herzegovina decide convocar un referéndum e independizarse de Yugoslavia. Entonces, eso provoca un enfrentamiento entre el ejército de la República de Bosnia y Herzegovina, que defiende al Estado, y el ejército de la República Srpska, que es, digamos, el de la naciente República Serbobosnia, que se está intentando crear en territorio de Bosnia y Herzegovina. En aquel momento ellos luchan y combaten, estamos en 1995, hay una pelea encarnizada en el este de Bosnia, donde está ubicado un enclave, el enclave de Srebrenica. Srebrenica era un estado con una mayoría musulmana. Era un enclave de musulmán y que, bueno, históricamente había sido de los musulmanes. ¿Qué es lo que pasa? Que Milosevic, condenado y ya muerto por el Tribunal Penal Internacional, Karadžić, que en estos momentos ya ha sido condenado a cadena perpetua y la está sufriendo en Gran Bretaña, perseguían, igual que Mladic, un gran sueño. Era el sueño de que tenían que conseguir un trozo de que todos los serbios viviesen juntos. Estaban diseminados por toda Yugoslavia, pero tenían que tener su propio estado. Pero para conseguirlo, ellos tenían claro una cosa. Había que acabar con las localidades de los musulmanes en la región de Srebrenica. Eso era absolutamente imprescindible. Karadžić lo gritó en a principios del 1995. Había que hacer que los musulmanes se fueran de esa zona porque se dieran cuenta que no tenían ningún tipo de seguridad. Y yo recuerdo la imagen de este personaje, terrible, pero recuerdo la imagen, pues casi salvífica de Mladic repartiendo caramelos en televisión a la gente. Tremendo. En esa época, además. Sí, sí, es que esto ocurre precisamente en este momento que en este momento en el que estamos, porque el 11 de julio los serbobosnios de Mladic entraron en Potokari, que está en el noroeste de Srebrenica, para entrar en una ciudad que estaba abarrotada de civiles que habían huido, incluso de montones de refugiados que ya se habían movido por todo el país. La mayor parte, la inmensa mayoría, o por no decir todos, eran musulmanes. ¿Por qué estaban ahí? Porque había esa acumulación de musulmanes en esa zona. Porque en teoría era un enclave, o sea, una zona segura, declarada zona segura por parte de la ONU. Y entonces, ahí había unas tropas de la ONU, que eran 600 cascos azules holandeses. Entonces, Mladic... Cuenta qué misión tenían los cascos azules para que estuvieran ahí esos musulmanes protegidos. Bueno, proteger a los musulmanes. Es decir, era evitar la guerra. Por eso se llama zona segura, porque ahí podían estar porque estaba bajo protección de Naciones Unidas. Sin embargo, cuando llega Mladic, antes incluso de hacer nada, va a hablar con el jefe de los cascos azules. Habla con él y le presiona. Y el jefe de los cascos azules, luego veremos los detalles, pero el jefe de los cascos azules cede a su presión, cede a lo que está. Incluso cede a algo tremendo, que es a hacerse una foto juntos, ¿no? Claro, el jefe de los cascos azules se hace una foto con alguien que es el carnicero de Belgrado, pues claro, le suaviza, ¿no? Es un gravísimo error de los cascos azules. ¿Qué es lo que hace después de reunirse y de hacerse esa foto? Va a pasear por donde los refugiados. Y va a pasear con una cámara de televisión. Y esa cámara de televisión emite esas imágenes que tú decías, Bruno. Esas imágenes de un pedazo de pan de un militar buenísimo que va repartiendo caramelos entre los niños, tranquilizando a los refugiados. Tranquilo. No va a pasar nada, somos buenos. ¿Y qué es lo que pasa? Que la cámara apaga, mandan al cámara lejos y cogen y separan en ese momento a todos los hombres de entre 16 y 77 años, de las mujeres, los separan de los viejos, los separan de los niños, los suben a camiones y los llevan a las afueras de la ciudad y los ejecutan con ametralladoras, exactamente igual que hemos visto en tantas películas a los nazis. Después de ello siembran la campaña de terror. Se calcula que murieron 1.700 en esos días ahí. Después, campaña de terror, los serbobosnios incendian las casas de Srebrenica y se dedican al pillaje. Siguen buscando lo que definen como terroristas, porque en realidad ellos no matan a los musulmanes, ellos lo que es perseguir a los terroristas, y siguen de localidad en localidad de Srebrenica. Toda la población de más de 16 años las siguen deteniendo, los trasladan a ciudades como Bratunac, que tienen conquistadas. Allí interrogan, juzgan inmediatamente, los fusilan a todos, los asesinan a todos. Esto sin que los cascos azules holandeses hicieran nada, pero sí transmitían la información. Una información que la comunidad internacional, los gobiernos europeos, no hacen nada. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pasa de la condena. ¿Pero qué ocurre, lagarto, lagarto? Que esas imágenes de las que hablábamos antes de Mladic repartiendo caramelos se oscurecen cuando empiezan a aparecer imágenes del exterminio. Es el como aquello día, de decir, a continuación, recordémoslo. Aquello que, sí. que dice de mete el dedo en la llaga. Bueno, pues solamente en aquel momento hay una cierta reacción y entonces es cuando la OTAN interviene, manda los aviones y para el tema. ¿Puede ser que los cascos azules que estaban en ese momento en ese territorio, al verse desbordados, consultaran a la ONU y, como tú estás diciendo, la ONU no diera ningún tipo de respuesta, como que se lavaran las manos como Pilatos? Yo estoy totalmente seguro de que pasó eso. En las investigaciones posteriores, porque en Holanda se abrió una investigación sobre este tema, demostraron que, primero, que 600 cascos azules estaban mal armados y no estaban en disposición de haberse enfrentado a nadie. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Somos cascos azules, somos cascos de paz, pero no tenían la predisposición de actuar. No me cabe ninguna duda que el teniente coronel jefe de los cascos azules llamó, avisó a sus superiores, digamos, de los cascos azules. Pero no hubo ninguna predisposición de evitar eso que pasaba, ¿no? No hubo ninguna. Es decir, ellos asistieron a cómo la gente de Mladic separaba a los hombres de las mujeres, de los niños y de los pequeños, cómo se los llevaban supuestamente para interrogar, cómo asistieron a ese genocidio total. De los 600 que estuvieron ahí, entre el 20 y el 30% padecieron estrés postraumático, cuando dicen que lo normal suele ser entre un 5%. Es decir, quedaron impactados de aquello que ellos vieron y que ellos, por lo que fuera, no quisieron evitar. Tal fue el drama que en 2002 dimitió en pleno el gobierno holandés, reconociendo una responsabilidad moral en estos acontecimientos. También es verdad que ellos se sintieron especialmente responsables de 350 familias que ellos podían haber protegido y que no protegieron, y entonces aquí el gobierno holandés mostró su generosidad, una generosidad tremenda, ¿no? Decidieron entregar 15.000 euros para las viudas, 15.000 euros por una vida, y 10.000 euros para los que habían perdido el padre, el hijo o el hermano. Es decir, más o menos he calculado entre un millón y medio de euros se ha gastado el Estado holandés en reparar la salvajada. Así lavaron su conciencia, ¿no? Efectivamente, me parece exactamente lavarla como Poncio Pilato. Ahora también hay, en la antigua Yugoslavia, hay todo un movimiento, se ha puesto de moda en todo el mundo, que niega los hechos, que niega la realidad absolutamente documentada. ¿Por qué se niega siempre lo que está documentado y lo que sea malo? Porque esto que has contado está muy documentado, está muy informado. Hay varios juicios que lo han demostrado total y absolutamente. Y ahora existe gente allí que lo niega. Sí, sí, sí. No es que exista. El problema es mucho más grave todavía, Bruno. No es que nieguen los asesinatos de al menos 8.000 hombres y menores bosnios musulmanes en Srebrenica, y que glorifiquen a los criminales, es decir, que consideran que son unos héroes. Es que esto lo hacen los dirigentes políticos en Serbia, en Bosnia y Herzegovina, en Montenegro. Rechazan que en Srebrenica tuvieran lugar un exterminio, y además siguen considerando, glorificando a los criminales de guerra. La tarde anterior al veredicto de esta semana, de Madrid, en la plaza central de Bratunac, una población del este de Bonia, Bosnia, hubo una multitudinaria manifestación en que los organizadores, llamaba Alternativa del Este, pegaron y repartieron carteles con la imagen de Mladic con el eslogan «No hubo genocidio». ¿Y sabéis cuál es el problema? El problema es que, según han ido pasando los años, desde los años 90, la negación del genocidio y el considerar que los que lo ejercitaron eran héroes está mucho más extendida y consiguen mucho más apoyo según van pasando los años. Una historia verdaderamente pensar que eso ha ocurrido en Europa, pero no en los tiempos antiguos, sino que ha ocurrido hace 25 años, ahora hay un movimiento negacionista sobre ese asunto. Ahora mismo la situación en Yugoslavia, ¿cómo se ve lo que pasó? Porque pensamos en los juicios, pensamos en los testimonios, en los personajes. Ahora hablamos de Mladic. En su momento se habló también de Milosevic. Se habló, que lo has mencionado, de Karadžić. ¿Qué hizo el mundo para que todos estos se juntaran? Porque cuesta pensar que formaban parte de la misma raza animal que nosotros. Sí, sí, sí. Esto fue, de alguna forma, fue el... una consecuencia de una serie de gente que habían sido o que eran comunistas, digamos, radicales, y se convirtieron de la noche a la mañana, estoy exagerando un poco, simplificándolo un poco, en ultranacionalistas. Es decir, Yugoslavia se sostenía porque estaba Tito y porque Tito lo unía todo, y una vez sin Tito, pues cada uno intentó hacer lo que pudo. El problema es que todos estos consideraban que para ellos poder dominar, que para ellos poder estar, necesitaban que no estuvieran otros. Y entonces, al final, siempre las minorías son las que terminan perdiendo. Y aquí lo que pasó es que, los nacionalistas arrancaron a los bosniacos, que le llamaban musulmanes, de la faz de la tierra, e intentaron acabar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que para poder crear su Serbia, para poder crear esto, ellos eran sus enemigos. Y empezaban a contar historias de siglos antes, de que ellos habían sido explotados por los musulmanes, ¿no? Y amparándose en historias falsas del pasado, pues estamos, repito, en unos nacionalismos que llevan a que hoy mismo, tanto tiempo después, consideren que son unas figuras del nacionalismo y que les da igual lo que hayan hecho. Serán unos asesinos, pero son sus asesinos. Son sus héroes. La historia que hemos contado esta noche en materia reservada con Fernando Reda. Fernando, aguantamos unos minutos y mientras tanto, mientras escuchamos la actualidad y la información, nos vamos a la clandestinidad. ¿Te parece? Venga. Venga. Fenomenal, hasta ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos instantes estamos ahí con Fernando Rueda, que nos va a comentar algo desde la clandestinidad. También tenemos ovnis en la antigüedad, en la Biblia, los ovnis de Dios, en el círculo secreto. Y tenemos también Eureka Comado Martínez, que nos va a hablar sobre lo que se sabe respecto a la influencia en la mente, científicamente, de la tortura. Pero antes, lo dicho, desde la clandestinidad, Fernando Rueda, que nos va a comentar algo más, un prisma más. Hay infinitos relacionados con el espionaje y la relación entre España y Marruecos. El enfrentamiento entre Marruecos y España no baja su intensidad. No les ha salido bien la jugada agresiva para conseguir que España ceda y apoye que el Sáhara se convierta en una más de sus provincias. De momento no van a cejar en su empeño, aunque no contaban con que Europa nos iba a apoyar con tanta determinación y que Biden no les respaldaría tan abiertamente como Trump. Al margen de los enfrentamientos puntuales que ha habido a lo largo de la historia y de los buenos momentos de colaboración mutua de los últimos años, la realidad es que la historia demuestra que los servicios secretos de ambos países siempre han dedicado un esfuerzo prioritario a espiar al otro bando. Hoy voy a contaros la obsesión que siempre ha tenido el Servicio de Inteligencia Español por conocer los más pequeños detalles sobre la vida y las actuaciones del rey de Marruecos, llámese Hassan II o Mohamed VI. Por cierto, el mismo interés que los marroquíes por Juan Carlos I o Felipe VI. En 1988, El entonces CSIR detectó en Madrid a un marroquí, Tariq Ouassani, que podría colaborar con ellos. Estaba en trámites para conseguir la nacionalidad española, a la que tenía pleno derecho por ser hijo de española. Decidieron presionarle para que colaborara con ellos, ya que mantenía relaciones con el entorno de la familia real de su país. Le plantearon acelerar la concesión de la nacionalidad si a cambio les ayudaba. Tariq, un hombre bueno, os lo puedo asegurar, sintió un poco de temor en un primer momento y aceptó hacer de intermediario para que los espías captaran a la secretaria del embajador. Pero después estalló con la siguiente propuesta. Debería informar de las conversaciones que Hassan II mantenía con el rey Juan Carlos fuera de los focos. Necesitaba saber qué hacían y, sobre todo, cuáles eran las intenciones del monarca alauita. Tariq estalló. Le parecía una traición a los dos países y se negó en rotundo, a pesar de las amenazas que le lanzaron. 10 años después, otro marroquí que conocí personalmente me relató la siguiente historia. El militar, se llamaba Abdelilah Issou, estaba harto de los escándalos de corrupción en el Palacio de Rabat y dentro del ejército. Se puso en contacto con la embajada española con la intención de denunciarlos y terminó hablando con un miembro del Servicio Secreto Español. Le propuso, el espía, que formara un grupo clandestino de oficiales que se llamaría Oficiales Libres Marroquíes, cuya misión sería, a largo plazo, a que no sabéis cuál, el derrocamiento de la monarquía en Marruecos y la instauración de la democracia. Traigo aquí estos recuerdos simplemente para señalar algo que mucha gente no parece ver. Los estados, España y Marruecos, por muy bien que se lleven, intentan provocar situaciones en el otro que desestabilicen su convivencia. Porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Rueda, Fernando, hasta la semana que viene, gracias. Bruno, Silvia, un abrazo fuerte. Adiós. Chao. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Más pistas, más datos, más referencias, el personaje oculto de esta noche. A ver quién busca los tesoros. Bueno, recordamos que nuestro personaje de hoy es de ficción, que es un experto en buscar tesoros arqueológicos y además un auténtico icono. Pero ¿de quién se trata? Si la influencia paternal hace que viva multitud de aventuras, ¿será Tadeo Jones? ¿Será Lara Croft? ¿O será Indiana Jones? Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis al correo, o si queréis participar en Twitter con @rosavientos. Nos decís cuál es vuestra opción, Tadeo, Lara o Indy. Y bueno, pues entre todos los que acertéis, uno de vosotros, solo uno, tendrá ese recuerdo del programa, eso sí, con mucho cariño. Así que venga, a participar rápidamente que ya queda poquito. 12:11, continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. Los ovnis en la Biblia, ovnis en la antigüedad. Atención a lo que vamos a escuchar. Hoy hablamos en el Círculo Secreto de los ovnis de Dios. Ezequiel vio la rueda. Esta es la rueda que dijo que vio. Estos son los objetos voladores no identificados que la gente dice que ha visto hoy en día. Son una prueba de que nos visitan civilizaciones de otros planetas. Si no, ¿qué son? Manuel Carroyal, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? Ay, eso es una maravilla. Eso es una maravilla que a mí me trae tantos recuerdos. Ha sido la hemeroteca a buscarlo, ¿no? Sí. Era yo tan joven. Pero vamos, un niño. Esa es la cabecera de una serie que se emitió en Estados Unidos en 1978 y 79 con el nombre de Proyecto OVNI. Y que en España se emitió poco después con el título de Investigación OVNI. Y es una serie que está inspirada en el Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, pero cuya cabecera comenzaba precisamente con esa frase: Ezequiel vio la rueda, esta es la rueda que dijo que vio. Y yo, siendo un niño, tenía que verla escondidas porque a mi madre no le hacía mucha gracia y me quedé impactado yo por esa serie, esos dos oficiales de la USAF que iban encuestando testigos de ovnis y cuya cabecera arrancaba precisamente con un supuesto ovni en la Biblia. Porque la verdad es que vimos en los dibujos el ovni o la descripción que hizo Ezequiel cuando se pasaba papel a dibujo, bueno, pues era una auténtica nave espacial, en cierto modo, con sus cosas, pero era espectacular. Bueno, se han hecho tropocientas mil interpretaciones de la visión de Ezequiel. Lo que ocurre es que en 1974, un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich publicó un libro que se tituló La nave espacial de Ezequiel y cuya portada era un diseño, una interpretación que él había hecho en base a su formación, a sus conocimientos como ingeniero de la NASA, de lo que podría haber sido lo que vio Ezequiel. Y la verdad es que sí, tiene todo el aspecto de una nave espacial, pero claro, cuando lo miras un poco detenidamente te das cuenta de que las cuatro ruedas y los cuatro vivientes que se describen en el texto bíblico, él lo interpreta como cuatro hélices de helicóptero, como cuatro autogiros. Y claro, parece un poco improbable viajar por el espacio en helicóptero, ¿no? Pero además es que lo que no mucha gente sabe, porque el diseño de Blumrich es súper conocido y ha aparecido en montones de libros, es que 70 años antes de Blumrich, otro personaje, un pastor bautista, Burrell Cannon, diseñó otro artefacto basado en la visión de Ezequiel a principios del siglo XX, solo que él no solo lo diseñó, lo construyó, se montó y voló. Y era un aeroplano con cuatro plantas circulares, pero un aeroplano al fin y al cabo, ¿no? Es muy interesante esa diferencia de diseño. Y la última que se ha hecho en un libro que se titula algo así como de El encuentro alienígena de Ezequiel, de Jeff Christian Plum y Yulia Semyonova, ahí ya interpretan la visión de Ezequiel como cuatro astronautas en una especie de gachetocóptero. ¿Acordáis del gachetocóptero? Hombre, claro. Que Inspector Gadget, claro. Que es un monocóptero. Sí, que le sale del sombrerillo. Exactamente, que está basado en los monocópteros que precisamente hace unos días se acaba de presentar uno en Japón. Son naves monoplaza con una hélice también. Pero esto significa que a lo largo de los tiempos, y esto está muy estudiado, se llama el principio de disyunción, en función de los conocimientos tecnológicos del momento se interpreta el pasado. Así que probablemente dentro de 50 o 100 años alguien interpretará la visión de Ezequiel con una nave, con, pues, la tecnología que exista dentro de 50 o de 100 años, y no se parecerá mucho a lo que hizo ni Blumrich, ni a lo que hizo Cannon, ni ninguno de estos. Hablando del pasado, a mí me gustaría, aunque solamente sea, y luego lo desarrollemos más, un pequeño párrafo de lo que dice Ezequiel para que los oyentes pues también hagan su propia interpretación de lo que podría ser esa nave. Bueno, sí, hay muchas citas en la Biblia que han sido interpretadas. Yo, de hecho, acabo de subir al Twitter de Rosavientos un catálogo de libros que se han publicado en todo el mundo sobre los ovnis en la Biblia, los ovnis en el Corán, que es un tema fascinante, es la evolución, y los ovnis en la Torá. En cuanto a Ezequiel, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, en los versículos 15 al 27, el texto empieza diciendo el profeta Ezequiel: mire, y vi cómo venía del norte un torbellino, una gran nube y un fuego que se revolvía dentro de sí mismo. Alrededor de ello había un resplandor y en su centro algo semejante a un metal brillante que salía del medio del fuego. En el medio había la figura de cuatro seres vivientes cuyo aspecto era este. Tenían semejanza de hombre y cada uno tenía cuatro aspectos y cada uno cuatro alas. Bueno, el texto es muy largo, es un capítulo muy largo. Él identifica a esos cuatro vivientes, uno con forma de toro, otro con forma de león, otro con forma de águila y otro con forma humana. Todo esto lo decimos porque esa información, esos datos están en el octavo volumen, el nuevo, que acabas de publicar, de tus cuadernos de campo. Las notas, todo lo que forma parte de las investigaciones que has hecho personalmente y que estás dando a conocer. Y quien en este mundillo no se ha interesado por los ovnis, no solo en la antigüedad, sino en la Biblia. ¿Verdad? Es que importantísimo. Empezamos viendo eso que tú dices, ¿no? Claro, esto viene de... es una evolución natural. Ahora que todo el mundo está hablando de los platillos volantes, del informe del Pentágono, de qué saben los americanos, claro, oficialmente la historia de los ovnis empieza en 1947, pero realmente solo nos visitarían desde el 47, y claro, la gente empezó a echar hacia atrás, y mira, en este cuaderno de campo, en extraterrestres en la antigüedad o no, además de todos los casos que yo voy desarrollando, cada caso es un, tiene una anécdota, tiene una moraleja, tiene una enseñanza, incluyo un dossier al estilo de lo que hizo Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia, simplemente un listado de crónicas romanas, crónicas griegas, que he ido recogiendo a lo largo de los años y que yo almacenaba en uno de aquellos archivadores de cartón, en fichas de cartón que teníamos cuando éramos unos críos, ¿te acuerdas, Bruno? Cuando empezamos en esto, que hacíamos los archivadores, claro, no había ordenadores ni internet, los usábamos, y yo iba metiendo ahí las fichas de cartón cada vez que me encontraba con una crónica rara, más de 250 casos de apariciones de fenómenos extraños en los cielos, muy anteriores al caso Arnold en las crónicas romanas, pero en la Biblia... Y eso lo hacemos también ahora, ¿eh? Bueno, los archivadores con las fichas de cartón yo creo que ya poco. Eso ya no, pero ciertas cosas sí. No nos viene bien una casita pequeña, el ordenador, el pendrive está para otras cosas, no está para guardar este tipo de informaciones, ¿eh? No, además yo me lo he pasado teta con los archivadores ahí sacando las fichas y transcribiendo estos casos, pero lo interesante de esto chicos, es que... Chicos, os veo muy antiguos y muy arcaicos, ¿eh? Hay que digitalizar. Sí, bueno, pero es que empezamos muy jóvenes. Pero es que yo intento digitalizar y no hago más que poner el dedo, y me dicen que no es así. Es que tú como yo, Bruno, tú eres un torpón para estas cosas tecnológicas. Pero el tema este de los ovnis... Digitaliza y yo pongo el dedo y no. El tema este de los ovnis o los extraterrestres en el pasado, que ahora está tan de moda con estas series como Aliens Ancestrales y todas esas cosas, esto digo que es una evolución natural... Porque a lo largo de todas las culturas del mundo, en toda la historia, todos los humanos nos hemos preguntado quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Y durante la mayor parte de la historia humana, la respuesta nos la daba la religión. Nosotros fuimos creados por Dios o por los dioses a su imagen y semejanza. Es lo que dicen todas las religiones, porque claro, como si Dios es nuestro padre, pues todo padre... crea a sus hijos a su imagen y semejanza. Claro, si tú no sales a imagen de semejanza a tu padre, sino al butanero, tu madre va a tener un problema, lógicamente. Entonces, en teoría, ya teníamos la respuesta, pero de repente llegó la opción de la ciencia. Y audaces y temerarios pioneros como Charles Darwin dijeron, espera, esto no, nosotros no hemos nacido de repente de la nada, hay una evolución natural de las especies, luego a nosotros no nos creó Dios, nosotros venimos de una evolución. Pero en 1961, por primera vez en la historia de la humanidad, un ser humano sale del planeta Tierra y va al espacio, Yuri Gagarin. Que luego vamos a ocho años después, por primera vez, dos seres humanos ponen su pie en otro cuerpo estelar que no es la Tierra, que es la Luna. Y entonces mucha gente empezó a plantearse, oye, ya que estamos saliendo al espacio, no vaya a ser que otros hombres del espacio nos hayan visitado en el pasado. Y en los años 60 es cuando comienza, de hecho en el 69 es cuando Eric von Däniken pega el pelotazo con los carros de los dioses, y en 1972 se funda una cosa que se llamó la Ancient Astronaut Society, la Asociación de los Antiguos Astronautas, en la que Javier Sierra y yo ingresamos en 1987, después de una experiencia ovni muy traumática que tuvimos en Barcelona. Los dos nos hicimos miembros de la ANCIEN, nos mandaron un diploma que marcamos muy orgullosos ahí, que pusimos, de hecho, en este cuaderno de campo saco una foto muy patética, que estamos los dos en aquella, en el año 87, con una cara de pringaos terrible, y con el diploma de la ANCIEN enmarcado detrás. Y a partir de ahí es cuando nosotros entramos en el mundo de lo que se llama la astroarqueología, que es la teoría de que toda la historia de la humanidad ha sido tutelada por extraterrestres. Y por lo tanto, la historia de las religiones no solo ha sido tutelada, sino que ha sido inspirada. Y es entonces cuando empiezan a publicarse montones de libros haciendo una reinterpretación de un montón de pasajes bíblicos, como la visión de Ezequiel, desde el punto de vista de la tecnología de los años 60 o 70. Por eso se explica que los ovnis de Ezequiel sean un helicóptero, cosa que hoy sabemos que no tiene mucho sentido para un viaje espacial. Esa información, ese libro que has mencionado y que hemos mencionado, ese cuaderno de campo, se titula Extraterrestres en la Antigüedad, se encuentra en el Ojo Crítico, vamos a poner en la web, en todos los sitios, en Twitter, las direcciones, la forma de acceder a ese libro y a ese trabajo, a ese octavo tomo de la colección Extraterrestres en la Antigüedad. Manuel, te voy a leer algo que está en la Biblia, al comienzo de la Biblia, en el capítulo 13 del Éxodo, y dice lo siguiente: e iba Yahvé, que era Dios para los judíos, e iba Yahvé al frente de ellos, al frente de los judíos que iban en el Éxodo, iba al frente de ellos Dios, de día era una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche se convertía en una columna de fuego para alumbrarlos. ¿No parece la descripción de lo que entendemos por un no identificado? Bueno, sí, visto desde los ojos de alguien interesado en el fenómeno OVNI en el siglo XXI, desde luego, y yo era uno de ellos. Este capítulo, el dedicado a los OVNIs en la Biblia, la Torá y el Corán, del libro, empieza en Jerusalén. Claro, yo todos, ya sabéis que la política de mis cuadernos de campo es que yo hablo de lo que yo he investigado, no de lo que me han contado otros, de lo que yo he hecho sobre el terreno, ¿no? Entonces yo en un viaje a Israel, a Jerusalén, tengo una experiencia, no me voy a enrollar, muy traumática en el Santo Sepulcro de Jerusalén, donde el Santo Sepulcro es la basílica que se construyó en el lugar donde supuestamente fue crucificado Jesús y donde después resucitó en la tumba de José de Arimatea, y ahí me encuentro con una cosa que no debería estar. Y es lo que ya me hace empezar a darle vueltas a todas estas cosas que describe la Biblia, fundamentalmente en los cinco primeros libros, en el Pentateuco. Pero es que además, en el año 2011, se produce un caso que no sé si recordaréis, fue súper mediático. El 15 de mayo de 2011, todas las agencias de prensa del mundo, yo de hecho aquí en el cuaderno reproduzco algunos artículos del Mundo, de varios diarios serios, se dice, ¿no?, que se hacen eco de un avistamiento que se produce en pleno Jerusalén, muy cerca del Santo Sepulcro, en la explanada de la mezquita, de las mezquitas, justo sobre la gran mezquita de la cúpula dorada. Sabéis que es la imagen más icónica de Jerusalén, ¿no? Una foto de un paisaje, lo que destaca es esa cúpula dorada de la gran mezquita que está en Jerusalén. Porque además, tanto para judíos, como para cristianos, como para musulmanes, esa mezquita está construida sobre la roca en la que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, en el lugar exacto donde Dios creó el mundo, según ellos, y en el lugar, para los musulmanes, desde donde Mahoma partió hacia el cielo en un viaje interplanetario con el arcángel Gabriel a lomos de una especie de caballo alado. Esto es lo que cuenta el Corán. Y ese día, el 15 de mayo de 2011, primero aparece una primera filmación en YouTube de un objeto que desciende del cielo justo encima, se para solo unos metros de la cúpula de la gran mezquita, se queda estático durante varios segundos, de repente lanza una explosión de luz y sale disparado a toda velocidad hacia el cielo. Justo unas horas después aparece un segundo vídeo, tomado esta vez por unos turistas americanos, donde se ve lo mismo, pero desde otro ángulo. Luego aparece un tercer vídeo, tomado desde las afueras de Jerusalén por alguien que parece que es un musulmán israelí, porque está hablando en árabe, y se ve exactamente lo mismo. De esto, hasta cuatro vídeos aparecen. Claro, lo importante de esto es cómo impactó ese avistamiento en la comunidad islámica. Porque la gran mezquita de Jerusalén durante muchos años era el lugar, ahora todos sabemos que los musulmanes rezan en dirección a la Meca, pero antes de hacer eso rezaban en dirección precisamente a la gran mezquita de Jerusalén, o sea que es un lugar muy importante. Así que empezó a reescribirse toda la historia, se publicaron libros. Hay uno alucinante de Abdulaziz Khan, hay varios, pero el de Abdulaziz Khan, que se titula OVNIs en el Corán, es muy interesante porque este tipo, además de ser, él es norteamericano, pero de origen palestino, pakistaní, él es cámara y submarinista de National Geographic y además fue durante muchos años miembro de la MUFON, que es una de las organizaciones de investigación OVNI más importante de Estados Unidos. Luego él hizo mucho trabajo de campo y hace una reinterpretación del Corán y de la Biblia, incluyendo estos pasajes del Éxodo, en clave ufológica, ¿no? Pero ¿qué es exactamente lo que ocurrió? Yo primero acudí a los teólogos, ¿no?, para que me diesen una interpretación no solo de este, sino de varios pasajes, tanto del Éxodo como del Levítico, de todo el Pentateuco, que recordemos que es un libro, que son cinco libros, los primeros cinco libros de la Biblia atribuidos a Moisés. Y claro, a mí lo que me explicaban los teólogos no me acababa de convencer, porque ellos hacían una interpretación alegórica, digamos, ¿no? Ellos decían que claro, que la columna de fuego y la columna de nube son representaciones de la columna en la que pesa el mensaje redentor del cristianismo, que la columna de fuego en concreto es una alegoría de la zarza ardiente a través de la cual Yahvé se comunica con Moisés durante su retiro en el monte. Claro, pero a mí no acababan de convencerme, y entonces acudí a los lingüistas, a los historiadores y a los arqueólogos, y aquí es donde empiezan los problemas. ¿Qué te dijeron? Pues agarraos, que hay curvas. Yo acudí a personas con un prestigio académico, por ejemplo, Antonio Piñero. Uh-huh. Antonio Piñero, que todos los conocemos, fue catedrático de Filología Bíblica en la Universidad Complutense. Y claro, cuando yo le digo a Antonio Piñero, oye, mira, ¿tú me podías hablar de los ovnis en la Biblia? Claro, el tío se me queda mirando como ovnis en la Biblia. ¿Qué ovnis en la Biblia? Sí, claro, hay muchos libros, hay miles de libros que se han escrito sobre los ovnis en la Biblia, la estrella de Belén, la visión de Ezequiel, los pasajes del Éxodo, la abducción de Enoch y de Elías, los carros de fuego. Me dice, no, pero eso como ovnis. Y claro, desde el punto de vista de la filología, yo tengo que subrayar que estamos hablando de una ciencia. Esto que quede claro, las investigaciones lingüísticas o filológicas han servido, hay una disciplina que se llama la filología o la lingüística forense, que ha servido para resolver casos pues como el de Anabel Segura. ¿Os acordáis de que Anabel Segura uh-huh. estuvo casi un año desaparecida, y gracias a los análisis lingüísticos forenses de la policía se consiguió acotar el cerco geográfico, estudiando los giros lingüísticos de las grabaciones que mandaban a la familia, el vocabulario, la estructura de las frases? Todo eso permite hacer investigaciones científicas muy atinadas. Y lo que hacen los filólogos bíblicos es analizar los textos. Entonces, no me voy a enrollar con esto, se han hecho muchos trabajos hasta descubrir quién escribió la Biblia y cuándo se escribió la Biblia y por qué se escribió la Biblia, que fue en torno al 700 y pico antes de Cristo, por orden del rey Josías, que se encontró con una situación geopolítica compleja. Los israelitas estaban ocupando una franja al lado del Mediterráneo, que tanto los asirios por un lado como los egipcios necesitaban para poder salir al mar. con sus productos, ¿no? Y en esa época Josías mandó, puso en marcha un proyecto histórico que cambió la historia de la humanidad, porque nos ha afectado a todos, para que sus escribas, ya su padre había intentado crear un cuerpo teológico sólido del judaísmo como el pueblo elegido por Dios para resistir las amenazas que pesaban sobre su pueblo. Pero Josías fue más allá. Josías ordenó a sus escribas que recopilasen todas las historias, leyendas, mitos, cuentos, poesías, leyes, todos los documentos que pudiesen encontrar que ayudasen a crear una idea del pueblo judío que permitiese proyectar hacia el futuro lo que tendría que ser el pueblo de Israel y crear una historia épica y gloriosa como el pueblo elegido por Dios hacia el pasado. Y así nace la Torá y los primeros textos bíblicos. Manuel, efectivamente, es así, pero esas descripciones, lo que aparece en esos libros, esos testimonios, aunque fueran eso, recuerda mucho al relato que puede hacer un testigo del fenómeno OVNI. Por ejemplo, Éxodo 24 dice lo siguiente, ¿cómo podemos explicar esto que dice? Éxodo 24, subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte. La gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días. Al séptimo día llamó Yahvé a Moisés en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como si se tratara de un fuego devorador sobre la cumbre del monte. ¿No parece un relato? ¿De uno identificado? Claro, pero lo hemos dicho muchas veces en la tertulia cuando sale este tema, tenemos que tener claro siempre que la Biblia, ningún libro revelado, ninguno, es una crónica periodística. No lo escribió un tipo mientras estaba ocurriendo, iba tomando notas, en plan lo que hacemos nosotros con los cuadernos de campo, ¿no? Claro. Y no solo eso, aquí ya entramos en el tema más delicado. Cuando se empezaron a hacer las primeras investigaciones filológicas sobre lo que se llama la escuela deuteronómica, el autor de los 5 textos que se atribuyen a Moisés, primero, y yo aquí hago una recopilación, no me voy a poner a leerla porque se va a cabrear mucha peña, de todas las contradicciones que hay en el mismo Pentateuco, sin salirnos de los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de los mismos eventos. En un libro dice una cosa y en otro otra. Suponiendo que es el mismo autor, Moisés, claro, si yo en un libro, si yo en un cuaderno de campo digo que yo vi un ovni con Javier Sierra Montserrat y en el siguiente digo que en realidad vi un ovni con JJ Benítez en la Alpujarra y en otro digo que no era un ovni sino que era un pitufo y lo vi con Sebastián Darbó en Lleida, pues alguien dirá, hostia, macho, a ver, aclárate, porque en cada libro dices una cosa. Ya, pero yo aquí tengo una objeción. Si tú has manifestado, y me imagino que esto lo habrás hablado en su momento con Piñero, que es catedrático de filología, que el rey Josías hizo que los escribas cogieran y crearan todas estas diferentes historias para que el pueblo de Israel fuera de determinada manera visto ante el mundo y todo eso. ¿Cómo se supone que estos escribas que tú estás diciendo, que se inventaron toda esta historia, qué pasa? No se la inventaron, no, la copiaron. Es que aquí es donde entra, donde empezamos con el vértigo. Ahora los filólogos han descubierto que todas estas historias están sacadas de relatos anteriores, fundamentalmente egipcios, asirios y sumerios. Noé, por ejemplo, no existió, nunca existió Noé. No está inspirado en Gilgamesh, que es un personaje histórico. ¿Sirio? Durante mucho tiempo se pensó que era un personaje ficticio, se hablaba de una obra literaria, pero no hace mucho se encontraron pruebas arqueológicas, porque esto es lo importante. Los filólogos y los lingüistas orientan, y luego van los arqueólogos a comprobar. Y los arqueólogos, cuando la historia es cierta, descubren pruebas, descubren evidencias. En el caso del Éxodo, bueno, en el caso de Moisés, y aquí cae la primera hostia, la conclusión de los científicos es que Moisés, como Abraham, como Noé, nunca existieron. Moisés en concreto está inspirado en un rey que hay, claro, cuando tú descubres que a ese rey se le atribuye que fue recogido en un río, que se salvó milagrosamente, el éxodo judío, que según la Biblia son como 600.000 judíos los que escapan de la tiranía del faraón y comienzan ese peregrinar por el desierto durante 40 años, eso nunca ocurrió, porque después fueron los arqueólogos y peinaron el desierto. Y juntando todos los restos de todos los asentamientos a lo largo de toda esa época, no llegaban a 40.000 individuos en distintos periodos. Las trompetas de Jericó, la conquista de Canaán, todo eso está inspirado en relatos anteriores, entre otras cosas, porque cuando se excavó arqueológicamente Canaán, nunca tuvo murallas. Y esto además es muy conflictivo desde el punto de vista geoestratégico, porque para Israel es un problema que ahora se descubra, por ejemplo, que el gran rey David y su hijo, el gran rey Salomón, estos son palabras literales de Antonio Piñero, no lo digo yo, ¿eh? En realidad, no es que no fuesen unos grandes reyes magnánimos, que David se liaba a hondazos con los gigantes como Goliat, que Salomón tenía el arca de Indiana Jones, no, es que eran unos líderes de una tribu de vampiros, de bandidos, muy pequeña. Es más, todo Jerusalén está excavado. Y en Jerusalén, cuando se ha descubierto el Templo de Salomón, que está excavado, según la Biblia, Salomón, ese rey que tenía 40.000 carros de combate con 100.000 caballos para llevarlos, las caballerizas reales de Salomón tenían espacio para 150 caballos. O sea, que los escribas, estos eran unos fantasmones que exageraban, claro, una barbaridad. Mira, yo pongo dos ejemplos, con todo respeto, ¿eh? Pongo dos ejemplos de cómo a lo largo de toda la historia, incluso a día de hoy, los políticos o los monarcas en su caso, han utilizado la flexibilidad de la historia para legitimar sus respectivas causas. Hace un año o dos años, recordemos lo que pasó con todos los historiadores que firmaron un manifiesto contra la revisión de la historia de Cataluña que habían hecho los independentistas, hablando del Reino de Cataluña. No me quiero meter en movidas políticas, la verdad que me da igual, lo pongo como ejemplo. Sí. O lo que pasó, lo comentamos en la tertulia, con más de 200 historiadores que firmaron un comunicado protestando por esa épica historia de España que estaba vendiendo ya Vox. Útil. A eso sí, pero, por ejemplo, si tú estás diciendo que lo que hicieron fue copiar de otros textos antiguos, egipcios, asirios, babilónicos o lo que fuera, y luego lo exageraban y lo interpretaban como un poco querían, de alguna forma, esto que usted está describiendo, que nosotros podemos hacer esa comparativa como una supuesta nave extraterrestre, se supone que realmente en esos textos antiguos que están copiados hacen alguna referencia a esas visiones. Claro, y además en todas las culturas, no solo ahí. Pero ya tenemos que irnos mucho más atrás. Y toda esa visión épica de un éxodo judío dirigido por una nave extraterrestre, pues ya, si Moisés no existió, claro, es que todo caso ovni necesita un testigo, y si Moisés no existió como personaje histórico, nos quedamos sin el testigo. Así que tenemos que reescribir esa interpretación ufológica, a lo mejor en otros contextos. Y el problema es que la Torá judía es la que da lugar a todo el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, ¿no? Pero es que el Corán tiene el mismo problema, y es que mucha gente no lo sabe, en el Corán aparecen los mismos personajes o muchos de los personajes que aparecen en la Biblia. Aparece Jesús, aparece María, aparece Abraham, aparece Moisés, aparece Noé. Claro, si perdemos toda la realidad o toda la objetividad histórica de los primeros textos, pues eso afecta a todo lo demás. Yo lo siento por los de los ovnis en la Biblia, los de los ovnis en el Corán, o lo de los ovnis. A lo mejor tendríamos que hablar de los ovnis sumerios o de los ovnis asirios. Pero aquí entramos en otra interpretación de toda esta historia. Que la contaremos vale, en otro momento, porque lo que tiene que hacer la gente es, ahora con Almadía Rosavientos se tiene toda la información y la va a encontrar en el Ojo Crítico, en la web del Ojo Crítico. crítico y también en el perfil de Twitter, en el perfil de El Ojo Crítico, también en el perfil de Rosavientos. Es el libro de Manuel Carballal, que es una, bueno, pues es la exposición de su cuaderno de campo de trabajo, un nuevo tomo titulado Extraterrestres en la Antigüedad. Da para muchísimo el tema, es amplísimo, ¿verdad, Manuel? Sí, sí, porque es la vuelta al mundo con distintas investigaciones en Nicaragua, en Guatemala, en Israel, en Italia, en Mongolia. Bueno, tiene muchos más contenidos. Hoy hemos hablado de un capítulo solo. Sí, de un capítulo. De un cachín de nada. Exactamente. Pues ahí está ese libro. Manuel, gracias. Un abrazo. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Eureka. Hay un dicho en nuestro país, se dice, se comenta: haces menos el amor que un casado. Hoy vamos a saber qué fundamento tiene o no tiene, y lo vamos a conocer aquí en Eureka con Amado Martínez. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, qué razón tienes, ¿eh? Que a veces estando soltero como que lo haces más que... o por lo menos los casados que no lo hacen, no es por falta de ganas de sexo, igual es de la persona. Oyentes del mundo que nos están escuchando, venga, vamos a ponernos. ¿Quién nos está escuchando? Aquí. Sí. Pon los dos o tres rombos. ¿Cuántas veces por semana tenéis relaciones sexuales con vuestra pareja? Con vuestra los pareja. Que tengan pareja. Los que tengan pareja, eso. Sí. ¿Vale? ¿Y los qué que os no tengan lo hacen. Más? ¿Vale? ¿Y qué os importa más? ¿La frecuencia o la calidad? Uh-huh. ¿Estáis más satisfechos los que tenéis sexo todos los días o los que tenéis sexo una vez por semana? Pues a ver si se atreven a dejarnos sus impresiones y sus respuestas en Twitter. Pero la verdad, ¿eh? La verdad, sí. ¿Eh? Que a todos nos gusta adornar este tema. Claro, claro. Porque siempre se suele decir cuando se hace esta pregunta: yo quiero mucho a mi pareja, lo hacemos todas las semanas, a todas horas, en todo momento. Uh-huh. Bueno, sí, algunos sí, evidentemente, ¿no? Pero no se dice siempre la verdad. Lo decía House, que en temas personales y de salud no se suele decir la verdad. Yo creo que casi nunca. El parchís, que te comes una y cuentas 20. Exacto, pero eso lo hacen los no casados o los que fardan en el bar. Bueno, vamos a ver con qué frecuencia los españoles mantienen relaciones sexuales. Esta encuesta es de agosto de 2020. Sí. La fuente es Statista. Sí. Y empecemos por decir que más o menos, los que lo hacen todos los días, sí, es un 2%. Sí, de los casados. No, aquí estamos hablando de todo. Ah, de todos. Tenga vale, pareja, vale. No tenga pareja, homosexual, vale. Gay, lesbiana, mayor, de todas las edades. Sí. Todos los días un 2%. Que fíjate, yo me pensaba que iba a ser más, pero 2%. Sí. De 3 a 4 veces por semana. Sí. Ocupa un nada despreciable 30%+, y muy, ajá, por encima de eso los que lo hacen una vez por semana. Luego tendríamos una vez al mes un 6%, sí, menos de una vez al mes un 9%, sí, los que no lo han hecho en el último año un 12%, sí, y los que nunca han mantenido relaciones sexuales un 4%. Bueno, el último año era antes de la pandemia, la estadística. Sí, y atención, que el 18% no sabe y no contesta. O sea, que ¿vale? No lo ha hecho en la vida. No sabe y no contesta. O no, ¿vale?, se acuerda, ¿no? Luego está el de cada 15 días, que son el 10%. Pero esto lo que nos viene a demostrar es que, en general, casi la mitad de la población, más o menos... Lo hace y la otra mitad hace no, más o menos, ¿no? Va de 3 a 4 veces por semana, pero lo normal y lo que más es una, sí, vez por semana. Vale. Que eso se supone que son los que tienen pareja habitual, están casados o viven en pareja, bueno, pues una vez a la semana más o menos. ¿Y eso es bueno? O sea, me refiero si es bueno o malo. Me refiero que si lo que puede salir de ahí es sexo o es amor o es amor con sexo? ¡Ey, qué lío me estoy haciendo! Vale. Los que, esto está que me quieres preguntar. ¿Tener más sexo te hace más feliz? Sí. Vale. Pues los estudios dicen que tener sexo una vez por semana es lo que te hace más feliz. Vale. A ver, según los estudios, las personas que tienen relaciones sexuales con sus parejas, recalcamos, una vez por semana, que es de lo que van estos estudios, son más felices. No es el primer estudio que tenemos al respecto. Ya teníamos otros que apuntaban al hecho de que tener relaciones sexuales una o dos veces por semana era más satisfactorio para las parejas. Entre ellas, las que mantenían esta frecuencia, destacaban los que entendían las relaciones sexuales como un modo de conexión íntima, sí, algo más allá del simple aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Un poco de una forma de renovar el vínculo, de explorarse, de darse placer, de amarse, con todo lo que esa palabra indica, en definitiva. Y el estudio más reciente en este sentido es el que ha salido publicado en la revista Social Psychology and Personality Science. Ian Kerner, que es terapeuta sexual, distingue además entre tres tipos de sexo: el de conexión con la pareja, uh-huh, el recreativo, sí, y el enfocado a procrear. Sí. Que también influyen, ¿vale? Y él dice que a veces si te obsesionas con uno de estos hace que la pareja colapse un poco. Por ejemplo, las parejas que se someten a tratamientos de fertilidad y están intentando todo el rato buscar el bebé, buscar, sí, el niño, y tienen problemas para tenerlo, pues además se olvidan que el sexo también es una herramienta de unión y, claro, fortalecimiento de la pareja, no solo medio para tener hijos, y puede hacer un poquito que la cosa ahí colapse. Claro, y además supongo que los que lo hacen por procrear, por tener descendencia, los hay que lo hacen por una serie de creencias, y los hay que lo hacen porque lo desean y lo quieren, que no tienen por qué ser los mismos necesariamente. De todo hay, claro, de todo, hay de todo, claro. Fíjate que además en que la frecuencia sexual tampoco es igual en todas partes, ni ha sido lo mismo a lo largo de la historia. Sí. Por ejemplo, con las relaciones sexuales tenemos el dato constatado además de que han disminuido notablemente en todo el mundo. ¿Sí? O sea, en la práctica la frecuencia está decayendo, sí, lo hacemos menos que nuestros padres. Y sí. Y además que hay muchísimos estudios, o sea, al respecto. Vamos a hablar con nuestros padres, ¿eh? Tanto educarnos en valores, en cosetas, serán ellos peores. Eran sí, ellos el último, peores. ¿De qué me estás echando la bronca? Te echaban la bronca por llegar tarde, que normalmente era por algo parecido a eso o encaminado a eso. Pues, ¿qué estás haciendo por ahí? Lo que hiciste tú. Y ellos estaban ahí, claro. Intentar hacer lo que hiciste tú. Pues mira, porque, claro, nosotros a lo mejor salíamos más y ellos tenían más tiempo libre, pues ¿no? Igual, ahora que sí, estamos todo el día, están todo el día los jóvenes en casa. Sí, la cuestión, sí, es que el último estudio masivo fue en el Britain's National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyle y determinó que la frecuencia había disminuido. Y las causas, gran pregunta, la gente dirá, seguro que todo el mundo está pensando, ¿por qué será esto? ¿Por qué será lo otro? ¿Por qué redes sociales? No, mira, es una de las... Habrá que ver lo que han influido, ¿eh? Claro, no se sabe a ciencia cierta, pero se apunta al hecho de que el estrés de la vida moderna, ciertos medicamentos como antidepresivos, ansiolíticos, anticonceptivos, que también disminuyen la libido, el uso de las nuevas tecnologías y los maratones de series podrían estar entre los posibles mayores factores influyentes. Ah, que esto, mira, es muy bestia. Sí, sí, porque sí. Nosotros, sí, además, sí, es que no tenemos tantos hijos como se tenían antes, que también te quitan un poquito de tiempo íntimo con la pareja a veces, sí, y tardamos más en tenerlos. O sea que a los hijos no le podemos echar la culpa. Sí, sí, sí, sí. Tiene que ser otras cositas, ¿vale? Y luego el sexo también es cultural y tiene que ver con factores sociales y estilo de vida, así que en algunos países se practica más que en otro. Sí, esto es así. En el número uno están los griegos, que son los que más lo hacen, seguidos por Brasil. Ay, que hay el nombre, ¿no? Claro, claro. En Brasil el mito, o sea, se cumple, sí, el mito. También. España, sí, ocupa un decente y digno puesto número 8, ¿eh? Ah, entre, bueno, todos los, sí, países del mundo, ¿eh? No estamos mal, ¿eh? Sí, sí, y no estamos ni arriba ni abajo. Bueno, qué mal queda, no esto arriba, en, este, ¿eh?, en este momento. ¿Estar arriba o abajo? Estamos arriba, estamos, sí, sí, arriba, sí. Pero como la economía, como el Producto Interior Bruto, lo que, pues un poco ocupamos el puesto en eso, que es el puesto en prácticamente todo. Fíjate, es un puesto decente. Muy. Un poquito grises. Bueno, un poquito los en medio, de la cola, quiero decir. Bueno, en medio no, no me refiero a. Hoy. Ya, en plan sándwich, sí, pero los últimos de la cola son Japón, ¿vale? Sí, claro, yo claro. Creo que esto se lo esperaba a mucha gente, es una cultura muy fría y entienden la sexualidad de una manera más compleja y diferente a la nuestra. Nigeria, Reino Unido, Canadá y cosas así. Sin embargo, la cantidad no está relacionada con la satisfacción, como decías, y como subrayan los estudios. Y, por ejemplo, en Nigeria, uno de los que menos frecuencia exhibe en las relaciones sexuales, ellos encabezan los índices de satisfacción sexual en pareja. O sea que, ¿Y por qué? Pues a saber, es una cuestión cultural. Sí. A lo mejor nosotros tenemos más presión con eso de que hay que tener más sexo, y también tenemos fama en las culturas mediterráneas. Ellos utilizan igual más el físico, más la fuerza, la rotundidad. Y latinas. Lo que está pensando todo el mundo. Claro, nosotros somos una cultura más romántica, más pasional, los latinos y todo eso. Nosotros seducimos con una rosa, otros seducen con una rosa después de... Sí. O con una copa de vino. Sí, exacto, o con un cigarrito. A la luz de las velas. El vino. Cuanto más viejo, por cierto, mejor. ¿Ah, sí? Mejor. Sí, el sexo es mejor a partir de los 40, 45 años. ¿Así? ¿Así? Bien, plazas. Sí, y si los oyentes que han sobrepasado ese umbral de edad nos están oyendo, saben que... El sexo es mejor a partir de los 40 y 45 años. Más que nada porque la pareja ya se conoce más y porque a esa edad ya se han superado ciertos complejos, timideces, inhibiciones y estamos más abiertos a confesar lo que queremos, lo que nos gusta, a probar cosas que siempre habíamos querido, no nos habíamos atrevido antes. Y en algunos, pues, algunos hasta se cambian de acera. Fíjate, yo he visto de todo. Es una edad de plenitud sexual. A partir de los 40, insistimos, ese es un detalle muy importante porque algunos piensan que a partir de entonces su vida ya cuenta para atrás, que va, su vida empieza en ese momento. Exacto. Y bueno, entre 40 y 50 años suelen practicarlo una vez por semana, es decir, estamos en las estadísticas de la de la máxima satisfacción sexual, mientras que los jóvenes menores de 30 años lo hacen unas dos veces, tampoco hay una diferencia tan bestial. Luego es una cosa importante también lo de pararse a mirar lo de la satisfacción y frecuencia por géneros. Es decir, es lo mismo los heterosexuales, los homosexuales, los hombres, las mujeres. Y hay un dato muy curioso. Por ejemplo, los estudios dicen que las relaciones sexuales entre mujeres lesbianas son las más satisfactorias. El más reciente ha sido publicado en The Canadian Journal of Human Sexuality. Hay varios más, a pesar de que mantienen relaciones sexuales con menos frecuencia que las parejas homosexuales de hombres y heterosexuales, ellas se pasan más tiempo entre las sábanas cuando lo hacen y sienten más placer. En plan, cuando lo hacemos, corremos la maratón y nos tiramos ahí, duran más tiempo, como una hora, más de una hora y cosas así, ¿no? Y otros estudios, como el informe publicado en los archivos de Sexual Behavior, realizado por las universidades de Indiana, Chapman y Claremont Graduate en Estados Unidos, con población heterosexual, bisexual, gay y lesbiana, también apuntan a la misma dirección. El hecho de que las mujeres lesbianas son las que más placer sienten y más satisfechas. Y fíjate, las que menos frecuencia lo hacen entre todos los géneros que acabamos de hablar. Ajá. ¿Y se lo ponen quizá en el calendario, en la agenda? ¿Lo planifican? La agenda sexual. A ver, aquí hay de todo, que nos digan también los oyentes, porque yo también he hecho... ¿Tú te esfuerzas a hacerlo? Mis estadísticas... Sí, que, la gente, que la gente lo dice, no te pregunto a ti. Que nos digan si se esfuerzan a hacerlo, pero no esa palabra. Es decir, hay un compromiso, un sentido exacto, de compromiso. Sí. De agenda. Os reserváis en la semana un día para vosotros, íntimo, bueno, mandamos los niños con los papás, ¿sabes? Con nuestros padres, nos quedamos solos y tal. Bien, pues aunque parezca poco romántico, parece que comprometerse a tener una agenda sexual es bueno. Todos los terapeutas lo dicen, es bueno para la pareja. A decir de los sexólogos, psicólogos, expertos, programarlo nos da más satisfacción y seguridad que dejarlo todo en manos de la espontaneidad. Porque esa espontaneidad al final nunca tiene hueco en nuestro acelerado y ocupado día a día. Y al final, pues vamos a ver una serie, nunca aparece, ¿no? Y especialmente si tenemos hijos. Ahora bien, si se programa como programas ir a yoga, ir a nadar o cualquier otra cosa que haces para ti, para mimarte, y especialmente esto, para reconectar con tu pareja, tienes mejores resultados. ¿Qué te parece? Yo esto de la agenda no me lo esperaba, pero... Yo no, porque da la sensación de eso, de frialdad, de planificar, de organizar, y eso tiene que ser más repentino, más, pues eso, me apetece ahora y te voy a comer todo, ¿no? Claro, pero a lo mejor en relaciones espontáneas... Es que es distinto, sí que es una relación espontánea con una relación que puede ser muy buena y fantástica, pero puede existir en la rutina. Igual la agenda cambia esa rutina y claro, sirve. A lo mejor que llevas, claro, a lo mejor 10 o 15 años y que notas que la cosa se apaga o que tal, claro, o que pues a lo mejor es que nunca encuentran... ¿Sabes? Al final como que nunca nadie hace, pues oye, pues tener un poquito eso planeado y planificado en la agenda no es tan mal, porque además hay otra cuestión que dicen que cuando más lo haces, más ganas tienes. ¿Ah, sí? Parece ser, según los estudios. Yo no estoy diciendo nada, yo estoy aquí, no estoy haciendo ninguna confesión. Pero que la gente piense, cuando come algo le apetece seguir comiendo ese algo, pues más o menos lo mismo. Y que se convierta en una rutina agendarlo también. Ya sabes que el chocolate engancha y produce adicción. Claro. Mira, si hay algún que otro testimonio de parejas que he leído, que me han parecido interesantes, que de pasar a no tener relaciones sexuales nunca o no querer por complejos, porque me veo gorda, sí, porque no sé qué, por miles de cosas, a decir, bueno, pues voy a hacerlo todas las semanas o todos los días. Recuerdo un caso de una chica joven que se propuso hacerlo todos los días con su novio. La experiencia al final fue de evitar hacerlo, pasé a necesitarlo, porque era mi ratito de relax, mi ritual de relajación. Y del día. Uh-huh. Al final pasó a necesitarlo, se convirtió en una rutina que ya era como algo necesario para ella. Mado Martínez, la ciencia investiga también el sexo y su frecuencia, si es amor, si es algo más que amor, cuántas veces se hace a la semana en parejas más o menos estable. Esto lo conoce y lo investiga también en la ciencia, lo hemos contado aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Hemos cambiado a última hora el contenido de Eureka y vamos a hablar de tortura. Hemos hablado después de sexo en pareja. Bueno, pues tiempo para bromas. Almohadilla Rosavientos. Ahora las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros con lo desconocido. Vamos a saber algo más sobre el cosmonauta muerto. La historia es una historia fantástica que tiene que ver con Yuri Gagarin. Vamos a conocer también la actualidad del mundo del cine en el callejón y también con Javier Sevillano, Las Señales del Futuro. Pero antes resolvemos el concurso de hoy. Bueno, como he estado comentando a lo largo de la noche, los tres personajes son de ficción, son verdaderos expertos en encontrar tesoros arqueológicos. Tadeo Jones, bueno, es un personaje de animación creado en 2001 por el dibujante Enrique Gatto, bueno, que sueña con ser un famoso arqueólogo, él es un obrero de la construcción, bueno, la verdad es que tuvo una aceptación fantástica. Se hizo un cortometraje y luego se llevó a la gran pantalla con Las aventuras de Tadeo Jones. Indy, el auténtico Indiana Jones, es una creación del director, como todos reconocemos, de George Lucas. Él es el profesor universitario, bueno, que se mete en líos, el pobre, pero pues se consigue sus objetivos valiosísimos luego para la humanidad. Bueno, a todos los seguidores de la saga hay que informarles que en 2022 habrá nueva entrega, Indiana 5, con Harrison Ford, con 79 años, y que por primera vez no la dirigirá Spielberg, sino que lo hará James Mangold. Por tanto, queridos oyentes, nadie os habéis dado cuenta que la verdadera protagonista es... ¿Su nombre? Lara. ¿Apellido? Croft. Lara, tu padre nos ha dejado. Eso es. Ella es Lara Croft, el alter ego de Indy, pero en mujer. Atlética, aventurera, inteligente, auténtico icono femenino de chica guerrera independiente y que también, pues por influencia del padre, igual que Indy, pues consigue hacerse esa arqueólogata fantástica. Bueno, ella fue creada por Toby Gar y el equipo desarrollador británico Core Dedsit. El caso es que ella es la protagonista del videojuego Tomb Raider, que apareció en 1996. Y como vamos hoy súper, súper acelerados, porque tenemos muchísimos contenidos que ofrecer, bueno, pues Lara resulta que es noticia porque se cumple el 25 aniversario de la salida del videojuego Tomb Raider en esta semana. Y bueno, pues en la gran pantalla ya sabéis que la protagonizó Angelina Jolie y también Alicia Vikander. ¿Y quién ha sido el ganador o ganadora de este concurso? Pues por primera vez en la historia de La Rosa de los Vientos, nadie ha ganado, porque nadie ha optado por Lara. Todo por Indy y alguno por Tadeo. Así que, querida Lara, yo sí te apoyo y bueno, pues nada, pues se queda pendiente para, pues, para el siguiente. Hacemos como la cuando es el dinero. Del concurso de esta noche, vamos a dárselo a Silvia, que está sola. Exactamente. No, ¿sabes lo que vamos a hacer? Para el porque siguiente. Es la única que lo sabía. Exactamente. Eres, claro. Para el siguiente sábado acumulamos dos detalles y ya está. Como cuando diga, acumulan el dinero, no se lo hemos dado. Como la tarjeta del hormiguero, sí, pues lo mismo. Sí. Pues para el siguiente, hacemos dos detalles. Así, ahora, ha habido muchísima participación, ¿eh? Sí, eso sí, sí, claro. Pero ninguno se ha atrevido a decir el nombre nada, que era. Nada. En el personaje oculto de esta noche, Lara Croft. Tan no, sencillo como no. Lara Croft. Todo el mundo ha apostado por nosotros. ¿Por Indiana o por algún otro de sí, sí. Así que ahí ha quedado nulo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Primer hombre que en la historia de la humanidad salió al espacio fue Yuri Gagarin, 1961. Fue el primer hombre que miró a la Tierra desde el espacio, un héroe, uno de los personajes más importantes de la historia. Pero había otro cosmonauta, podía haber sido él, murió en extrañas circunstancias, es un misterio, un enigma. Una historia relativa a este personaje, una historia apasionante, es en la que está en el libro La tumba del cosmonauta. La tumba del cosmonauta la ha escrito Daniel Entrialgo, periodista, fundador de la revista Esquire, director de la revista GQ, fue director de la revista GQ, es uno de los mejores periodistas de nuestro país y está esta noche con nosotros. Daniel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Daniel, ahora se ha hablado mucho de la Sputnik 5 o la Sputnik V, pero la Sputnik 1 fue la nave, la primera nave que salió de la Tierra con un astronauta. La tecnología y la ciencia rusa siempre ha sido muy importante. Bueno, en 1957 fue, claro, los rusos lanzaron el primer satélite artificial, la Sputnik 1, y fíjate que es importante para ellos, y si fue un éxito, que es un icono, que cuando ahora han decidido lanzar su vacuna, el nombre que han elegido es ese, porque saben que en todo el mundo la palabra Sputnik pues a todo el mundo le recuerda a un éxito, a tecnología, claro. Y al momento en el que los rusos iban por delante de los Estados Unidos. Y esta fue la primera vacuna aprobada internacionalmente. No deja de ser curioso. Yo no sé si tú has tenido la misma sensación que yo. Este libro habla de muchas cosas, pero el fundamento, el argumento central es la ciencia del desarrollo que existió en su momento y que sigue existiendo en la URSS, ahora en Rusia, pero bueno, pero a mí me ha llamado la atención el hecho de que la Sputnik fue la primera vacuna, pero la Sputnik no ha llegado a casi ningún país, porque hemos preferido esperar un poquito que hubiera otros. ¿Por qué nos cae mal Putin? Como si nos cayera bien Trump y tenemos a Johnson & Johnson. No se entiende, ¿no? Bueno, yo creo que la Unión Soviética era un estado muy, digamos, con un nivel de secretismo enorme, ¿no? Ellos todo lo que hacían lo hacían de una manera, digamos, estaban muy preocupados con que el resto de, sobre todo con que los americanos o los servicios secretos descubrieran lo que hacían, ¿no? Entonces yo creo que ha quedado un poco como ese deje de que todo lo que sucedía en la Unión Soviética y por tanto en Rusia, para el resto del mundo, es algo como bastante secreto, ¿no? La gente conoce perfectamente quién es el primer hombre que llegó a la Luna y ha visto cientos de películas y de libros sobre la exploración espacial norteamericana y, sin embargo, conoce muy poquito de la historia espacial rusa. Una historia espacial que es la historia del mundo, porque dices tú, el primer hombre que llegó a la Luna fue norteamericano, evidentemente, y lo conocemos perfectamente, Armstrong, pero el primer hombre que fue al espacio fue ruso, fue soviético. Fue Gagarin en el año en el año 61, fue el primer ser humano en salir de la Tierra, de la órbita terrestre. De hecho, hasta entonces, la Unión Soviética era el país que llevaba un poco la iniciativa. Los americanos estaban, la verdad, locos, porque no entendían cómo un país que para ellos pues era un país muy atrasado, un país de agricultores, que en la Segunda Guerra Mundial, pues al fin y al cabo, tampoco habían sido, no tenían la bomba atómica, no eran punteros tecnológicamente, cómo habían conseguido en apenas 10, 15, 20 años pues ponerse a la vanguardia del mundo, ¿no? Y cómo todo el mundo en el año 61 se quedó admirado con esa tecnología soviética capaz de poner a un hombre en el espacio, siendo el primer país en hacerlo y llevando por la bandera de la Unión Soviética al espacio, algo que pues no sentó muy bien, lógicamente, a Eisenhower ni a los servicios secretos americanos. La tumba del cosmonauta, tu libro es una novela, pero tiene una fuerte componente de documentación histórica, sin la cual no hubiera podido hacerse el contenido y lo que está en el libro. La historia que es, en definitiva, la historia del mundo, porque es la historia de la Guerra Fría, con lo más conocido que fue la carrera espacial, no hubiera sido posible sin la documentación histórica. Claro, sí. Durante muchos años no hemos sabido muy bien lo que pasó en la Unión Soviética durante aquellos años, ¿no? Como te comentaba, ellos tenían una obsesión por el secreto. Por ejemplo, hay dos personajes que salen en la novela que son en ese sentido paradigmáticos. Uno es Sergei Korolev, que se llama el diseñador jefe, que era el ingeniero aeroespacial que, digamos, el padre de la ingeniería soviética, y que por miedo a que los americanos pues pudieran hacerle un atentado, pudieran secuestrarle o lo que fuera, el gobierno soviético decidió ocultar su identidad. Entonces, a él solo se le conocía como diseñador jefe. Incluso sus colaboradores más cercanos, todas las personas que trabajaban con él a diario, no sabían realmente quién era. Le llamaban diseñador jefe. Y hasta que no murió en el año 66, el mundo no supo quién era Sergei Korolev, ¿no? Y es algo realmente sorprendente, ¿no? Que la persona más importante de este sentido de la ingeniería aeronáutica soviética, pues no se sabía su identidad, ¿no? En el libro prácticamente hay un flashback, utilizamos el tiempo de la Guerra Fría, de la carrera espacial, pero también el tiempo relativamente moderno del comienzo de la apertura de la Unión Soviética, de la Glasnost, de la prehistórica, y el protagonista, uno de los protagonistas, es un periodista ruso, pero de origen español. Ha habido muchos periodistas de origen español allí, haciendo muy buenos trabajos. Sí, bueno, realmente esto es un recurso un poco literario. Es una novela histórica que al 90+% está basado en hechos históricos. La novela empieza en la Siberia Oriental en el año 66 con la desaparición de una persona que se llama Grigory Nelyubov, que es un antiguo cosmonauta que, de la misma manera que le pasó al diseñador jefe, esto es absolutamente cierto, existe. Grigory Nelyubov fue uno de los primeros candidatos a ser cosmonauta. Estuvo en Ciudad de las Estrellas dentro de la primera promoción. Incluso hubo un momento en que pudo ser elegido número uno en lugar de Gagarin, pero sucedió una serie de circunstancias que se narran en la novela y no solo fue expulsado de la academia, sino que su nombre fue borrado de los archivos, en las fotos en las que él aparecía junto a Gagarin el día del lanzamiento en Baikonur en el año 61, porque él era el cosmonauta suplente, fueron borradas y apareció su cadáver en el año 66 en Kremovo en circunstancias un poco extrañas. Entonces, durante 20 años no se supo nada de él, o sea, su nombre desapareció. Y en el año 86, con la perestroika, como tú comentabas, hay un cierto aperturismo y un periodista ruso, que su nombre verdadero era Yaroslav Golovanov, que trabajaba en el periódico Izvestia, que junto al famoso Pravda, pues son los dos periódicos más importantes, realizó una serie de investigaciones y, haciendo una especie de comparativa de fotos, encontró a este personaje que no le cuadraba y empezó a investigar y descubrió la identidad, o sea, la existencia de este cosmonauta, que se llama Nelyubov. Esto es un poco la historia que a mí me parece fascinante, ¿no?, de este periodista que descubre la existencia de un cosmonauta desaparecido durante 20 años, pero yo en la novela pues he preferido crear esta persona, este Fiódor Martínez Misailliev, hijo de un español exiliado del Partido Comunista durante la Guerra Civil, porque como tiene también, es una parte de novela que tiene también su parte de thriller, pero digamos que está inspirado en este periodista ruso que desveló la identidad del cosmonauta perdido, ¿no? Hay muchos episodios de este tipo en la historia de los comienzos de la exploración espacial en la Unión Soviética, porque es un momento, llama mucho la atención cuando se analiza fríamente, que esos años, los años 60, se puede decir, los años 60, en donde el objetivo era poner, sobre todo, poner un hombre en la Luna, pero la carrera espacial comenzó por delante la Unión Soviética, pero luego llegó Estados Unidos y fue el que puso un hombre en la Luna, y parece que la ganó Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué la ganó Estados Unidos? ¿Por qué crees que la ganó cuando estaba aparentemente más preparada la Unión Soviética? A ver, en el año 57 los soviéticos ponen el satélite, el Sputnik 1, ¿no? Y es un hito a nivel mundial. O sea, no nos damos cuenta porque nosotros ha pasado mucho el tiempo, pero aquello fue una conmoción a nivel mundial. Entonces los rusos se dieron cuenta del valor propagandístico que tenía la exploración espacial, ¿no? Entonces enseguida lanzaron a Yuri Gagarin en el año 61 con la Vostok 1, y esto fue una bofetada tal para los americanos que ya, digamos, a partir de ahí justo se produce el cambio de presidente, entra John Fitzgerald Kennedy, se crea la NASA. Ellos tenían, que es otro personaje que aparece en la novela y que merece casi dos novelas aparte, que es Von Braun, el ingeniero alemán que llegó en la Segunda Guerra Mundial, creó los misiles V2 que se bombardearon contra Inglaterra, que luego se pasa a los americanos. Y utilizando todo el conocimiento que tenía Von Braun con todo su equipo, que eran cientos de personas, ya digamos que Estados Unidos se pone en serio y a partir de los años 60 destinan una cantidad ingente de dinero y de recursos a la NASA, y ya las cosas se empiezan un poco a equilibrar. Hacia el año 63 todavía la Unión Soviética, por ejemplo, lanza a la primera mujer al espacio, Valentina Tereshkova, hace el primer paseo espacial con Leonov. Pero en el año 66, que es curiosamente el año en el que también aparece muerto en el Yubov, muere el personaje que te comentaba antes, el diseñador jefe, Sergei Korolev, que era un poco como el Von Braun ruso. Entonces aquí se produce como un vacío, digamos, de poder. Luego la Unión Soviética no es que no estuviera interesada, sino que no entendió bien cómo llegar a la Luna. Era una tecnología que todo este diseño que hizo Von Braun de los motores Saturn, que luego se dividían en una nave que llegaba hasta la Luna, etcétera, y ahí es donde los americanos les superan. Y en el año 69, cuando ya llega la Luna, eso lo eclipsa todo. Entonces, claro, para nosotros, para el común de los mortales, sobre todo en Occidente, los americanos llegan a la Luna en agosto de 69 y eso ya eclipsa todo lo anterior. Pero dentro de esa carrera, que duró casi una década, desde el año 60 hasta el año 69, los rusos estuvieron en primera posición pues prácticamente hasta la recta final, ¿no? Como en las carreras de atletismo, que va uno en primero y a última hora el que va segundo les adelanta, ¿no? Pero la medalla de oro se la llevan los americanos. Y en cierto modo también tenemos que pensar que se la siguen llevando en algunas cosas, o por lo menos no se reconoce tanto el trabajo que hacen ellos, porque la Estación Espacial Internacional, tan importante que ha sido, tan destacada, es uno de los logros, uno de los grandes logros de la carrera espacial. Bueno, pues ahí está la Soyuz rusa, que estuvo por delante y ha estado por delante mucho tiempo. Parece que incluso en este asunto hay un ganador y un perdedor que se ha quedado para la historia, pero no siempre responde a la realidad. Sí, mira, yo a raíz del libro me han hecho alguna entrevista a gente de Rusia que realizan medios en español desde Rusia, etcétera, y ellos les hacían en cierta manera ilusión de que en Occidente existiera un poco de algún libro que reivindicase un poco el tema soviético, porque últimamente los rusos están empezando un poco a, sobre todo en sus películas, documentales, etcétera, a, digamos, sentirse orgullosos de todo este pasado, que fuera de ideologías, ¿no?, fuera de temas de pues yo era de bandos, etcétera, simplemente desde un punto de vista humano, ¿no? Del progreso humano, pues ellos hicieron un avance tecnológico impresionante. Es ponerte en su piel, ¿no? Y pensar que en el año 60, ¿no? Tú piensas en el año 60 la tecnología que había en la Unión Soviética para lanzar un hombre, además todos estos cohetes se pueden, todavía están expuestos, ¿no? En sus museos, eran una tecnología primitivísima, en unos espacios súper angostos, ¿no? Eran prácticamente misiles balísticos a los que se había sustituido la ojiva explosiva por un espacio donde meter a un cosmonauta, ¿no? Y en este sentido, yo creo que es un desafío tecnológico como no ha habido nunca en la historia, ¿no? El salto evolutivo que se hizo en 20, 30 años de no haber salido nunca de los vuelos estratosféricos a poder conseguir que un hombre dé la vuelta a la Tierra o dé un paso espacial y vuelva sano y salvo, pues es un paso enorme. Lo que pasa es que, como te decía, nosotros vivimos en Occidente y, quieras que no, somos culturalmente occidentales y hemos crecido viendo películas, viendo literatura o leyendo literatura que nos habla del punto de vista americano. Pero claro, en la Unión Soviética, desde su punto de vista, por ejemplo, ahora mismo en abril se celebró el 60 aniversario del lanzamiento de la Vostok 1 con Yuri Gagarin, y ahí sí que se ha celebrado. Me contaba este chico ruso que todo Moscú estaba lleno de fotos de Yuri Gagarin y del diseñador jefe, y que era para ellos, pues de hecho, lo que hablábamos al principio de la vacuna, ¿no? Es como decir, ¿cuál es la palabra rusa que dentro del planeta puede tener una connotación positiva de logro, de invento, de tecnología, etcétera? Sputnik, ¿no? Todo el mundo relaciona Sputnik con algo positivo, ¿no? Pues es verdad que nosotros en Occidente hemos vivido un poco de espaldas a lo que fue la tecnología soviética, la exploración espacial soviética, que ya te digo que es un mundo apasionante y luego lleno de misterio y lleno de curiosidades y con mucha tela que cortar el mundo soviético. Uno de los capítulos del libro dice algo así al comienzo como Baikonur no está en Baikonur. ¿Por qué no conocemos a Baikonur y si Cabo Cañaveral y es prácticamente lo mismo? Bueno, Baikonur es muy divertido porque ellos al principio tenían la base en Kapustin-Yar, que además es famosa, ¿no? Kapustin-Yar. Lo que pasa es que, como estaba cerca de la frontera turca, los americanos habían puesto ahí un sistema de espionaje con satélite muy potente y se dieron cuenta que empezaban a llegar, la investigación americana a Kapustin-Yar. Entonces, buscaron un sitio en medio de Kazajistán, que era prácticamente en el ombligo de la Unión Soviética, donde había miles y miles de kilómetros de desierto, y ahí fundaron Baikonur. Pero lo gracioso de Baikonur es que le pusieron ese nombre, pero no estaba en Baikonur. Baikonur estaba a cientos de kilómetros de allí, pero decidieron llamarle Baikonur, aunque no estaba en Baikonur, para despistar a los Estados Unidos. Esto es como si tú pones, por decirlo chuscamente, es como si tú haces una base secreta en La Coruña y decides llamarla Las Palmas de Gran Canaria, La Coruña. ¿No? Por si los americanos lo captan por radio y dicen, ah, pues vamos a poner los espías a Las Palmas, ¿no?, en vez de a La Coruña. Entonces, Baikonur era un cosmódromo, fue de donde salieron todos, donde se lanzó la Sputnik, donde se lanzó la Vostok 1. Prácticamente era imposible llegar hasta ahí si no pertenecías a los servicios secretos. Como hemos visto en algunos sitios, documentales, películas, no, eran ciudades que no existían, no aparecían en los mapas, nadie sabía, la gente que trabajaba ahí no podía decir que trabajaban ahí. Entonces, todo ese secretismo, toda esa cautela, luego ha provocado muchas leyendas urbanas, ha provocado muchas confusiones y también ha provocado que no sea tan famoso como Cabo Cañaveral. Sí, sí, sí. Digamos que los americanos utilizaron una táctica completamente diferente. Ellos llevaban las cámaras en directo, lanzaban en directo los cohetes, lo cual es este sistema americano un poco del espectáculo, que tiene su parte buena y también tiene su parte mala, como les pasó en el 86 con el lanzamiento, por ejemplo, del transbordador espacial del Challenger, que les explotó en directo y todo el mundo vio el fracaso del Challenger, ¿no?, la conmoción. Mientras que la Unión Soviética se sabe que hicieron lanzamientos que explotaron o que que no fueron bien, pero nunca llegaron a la opinión pública. Quizá se ocultaron y punto, ¿sabes? La política de comunicación de Estados Unidos con este tema ha sido que incluso hasta se puedan mostrar por televisión los fracasos en directo, ¿no? Hacer un espectáculo del fracaso. Exactamente. Hay una anécdota muy curiosa que cuando Gagarin se lanza en el año 61 al espacio, en Radio Moscú están esperando a que les llamen de Baikonur para decirles, pues ha salido bien, ¿no? Entonces, el locutor de Radio Moscú tiene 5 sobres encima de la mesa con 5 números y no sabe lo que ponen en los sobres. Entonces, en función de lo que pase, le van a decir un sobre a leer. Y como Gagarin aterriza sano y salvo y todo es un éxito, le dicen, lea usted sobre 1, y él lo abre y lo lee. Pero nadie sabe lo que ponían los otros 4 sobres, sí, ¿no? Depende de lo que hubiera pasado, pues el locutor hubiera leído otras cosas. Y hubo mucho secretismo, mucha influencia del servicio secreto en la carrera especial de la Unión Soviética. Por supuesto, claro. O sea, todo esto que se narra en la novela, vamos a ver, esto ya está en los libros y uh-huh. pertenece a la historia, pero durante muchos años no se ha sabido, ¿no? Ya te digo que ni siquiera los propios rusos durante 20 años supieron de la existencia de una persona como Nel Yubov, que fue un cosmonauta que estuvo a punto de ser Gagarin y que en la foto famosa de Gagarin, que todos hemos visto muchísimas veces, él con su famoso traje naranja yendo en el autobús hacia los pies de la nave, detrás, la persona que está detrás, justo detrás de él, es Nel Yubov. Ajá, pero sí, hay varias versiones de la foto y en algunas de esas fotos está difuminado, está sombreado o directamente está borrado, ¿no? Yo al final del libro hay un epílogo en el cual, como es una novela histórica, pero es una novela, no quería engañar al lector, y al final de la novela hay un epílogo en el que, digamos, digo un poco cuáles son las historias que están basadas en hechos reales, cuáles son un poco de ficción y hasta qué punto las cosas que se cuentan en la novela son ciertas o no, porque no quiero engañar al lector. Y se publica una foto, que es una foto muy famosa, que eran los 6 de vanguardia, se llamaban así, que fueron los 6 mejores cosmonautas que fueron seleccionados en esta primera promoción. Y dentro de esa foto estaba Nel Yubov, se hizo en un balneario que lo hicieron para celebrar Gagarin, y de esa foto hay 2 versiones, que eso es lo que le llamó la atención al periodista soviético, porque descubrió una foto traspapelada en la cual, en una de las fotos, uno de los personajes desaparecía por arte de magia. Era la misma foto. Hoy en día con Photoshop pues es bastante fácil, ¿no? Pero digamos que la KGB borraba gente 50 años antes de inventarse el Photoshop, ya ellos eran capaces de borrar gente de las fotografías sin ningún problema. Supongo que estás al tanto de todo lo que ocurre en la carrera espacial. La tumba del cosmonauta, así se titula el libro que acaba de aparecer, está en Espasa, el autor, en Daniel Entrialgo, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. En Daniel, mil gracias por acompañarnos y por hablarnos de este libro tan importante en la historia del siglo XX, esa década tan relevante que fue la década de la carrera espacial. Ganó Estados Unidos, pero lo que pasó en Rusia fue, bueno, en la URSS entonces, fue espectacular. Y eso se encuentra aquí en este libro, En la tumba del cosmonauta. Daniel, mil gracias. Nada, gracias a vosotros, por favor. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El callejón del escribano. Un clásico, una sesión de Endecan aquí en La Rosa de los Vientos, el mundo del cine, el séptimo arte, como siempre, la actualidad se nos da cuenta. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José estás? Manuel, cuéntanos sí. un poquito, estamos midiendo el estado de tranquilidad o intranquilidad de la sociedad española con todo esto que está pasando con el coronavirus, el que se acerquen o no al mundo de la cultura, que vayan al cine. Bueno, pues cada semana estamos sabiendo contigo un poco sobre la taquilla. Y te estamos preguntando y estamos testando un poquito esa sí. sensación con la taquilla en el cine, que parece que es un termómetro bastante importante y bastante medible de lo que está ocurriendo. ¿Qué ha pasado pues, esta última sí. semana? Pues hombre, estoy muy contento, casi exultante de alegría, que se dice, porque hombre, hemos rozado los 3 millones de euros en el pasado fin de semana, Bruno. Prácticamente, no voy a decir el doble, pero bueno, fíjate, exactamente un 87,91% más que el fin de semana anterior. Sí. Es decir, que casi hemos doblado la taquilla, cercano a los 3 millones de euros. Hay que irse pues hasta primeros de septiembre del año pasado, cuando hubo una taquilla prácticamente igual, 2,9 millones de euros, y luego la más cercana, pues el último fin de semana de marzo, cuando se estrenó Godzilla, que ahí hubo pues también cerca 2,700,000. Esta es mejor, estas son prácticamente los 3 millones de euros, con una película campeona que ha sido El expediente Warren de turno. No sé si es el 7 o el 8 ya de los que van llegando. Este se llama Obligado por el demonio, y sí, efectivamente, Obligado por el demonio, vamos a ver la peli y bueno, por el pues, demonio es mala, ¿no? Exactamente, algunos sustos nos da, pero bueno, oye, 1,5 millones de euros ha hecho la película. Gracias a eso, el otro 1,5 millones se lo han repartido entre las otras 20 o 24 o 25 películas que han cotizado en la taquilla este fin de semana. Pero ojo, eso no es en esta época, eso ha pasado casi siempre. La película más importante, más claro, taquillera, se lleva gran parte de la taquilla, con sí, pandemia sí, y sin pandemia. Es verdad, cuando hacemos 5 o 6 millones es porque ha habido un peliculón que ha hecho por encima de los 2 millones, 3 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, la proporción es parecida, es verdad, la gran película de la semana ha hecho 1,5 millones. Bueno, pues no está mal, pero todavía es muy poco, ¿eh? Todavía tenemos que subir estas cifras para llegar, pues eso, lo que decimos cada fin de semana, a los 5 o 6 millones de euros en las 3 días, viernes, sábado y domingo, que eso es lo que realmente nos va a decir que el cine se recupera en España. Ojalá sea así, ojalá lo digamos pronto, pero parece que esta semana ha sido un muy buen indicativo por los externos y también creo, en parte por la situación social que existe con el asunto. La gente claro, se ha acercado claro, a las salas de cine que han aguantado como jabatas durante todo este año. Bueno, 15 meses largos, muy sí, duros, sí, que jamás olvidará el mundo del cine. Efectivamente, así, hay una situación terrible, ¿no? Esos meses de parón absoluto y los que siguieron, en los que las salas no han podido recuperarse, desde luego han hecho y van a hacer todavía mucho daño. Son muchas familias las que se han quedado sin trabajo durante esta pandemia, en el mundo del cine me refiero, y bueno, pues todo va a costar recuperarlo. Bueno, de hace 15 días a ahora estamos mejor, de manera que, Bruno, hay que ser optimista. Desde luego que sí, y lo vamos a hacer aquí en El Callejón. Cada semana vamos a preguntar a José Manuel Escribano cómo está la taquilla en el mundo del cine. Durante este fin de semana, casi 13 millones de euros se ha doblado respecto a la anterior. Y hablando de doblar, bueno, seguimos hablando de números, pero lo vamos a saber ahora, en la actualidad. Y lo decimos porque se va a estrenar Cruella 2, se va a estrenar un Lugar Tranquilo 3, Matrix 4, Fast Furious 2544. ¿Qué pasa? ¿La imaginación dónde están los números? Pues sí. así es. Bueno, el Fast and Furious es la primera que se va a estrenar y van a ser 9. De sí, manera sí, que, bueno, no sí, va a ser. Pero como siga yendo la gente a verlas, habrá 2,000, ¿eh? Hombre, naturalmente, claro que sí, pero sí, está claro, ¿no? Hablábamos antes del expediente Warren, pues hombre, es la serie de películas de terror más rentable de la historia del cine. De manera que estas otras aspiran a lo mismo, ¿no? Cruella, Un Lugar Tranquilo, Matrix, todas estas. Bueno, a mí la verdad, como siempre tengo fuentes, eso que se dice, generalmente bien informadas, no, absolutamente bien informadas, como es mi amigo Fran Palacios, que está al tanto de toda la actualidad y me cuenta estos inmediatos proyectos. Mira, Cruella volverá y lo va a hacer dirigida de nuevo por Craig Gillespie, el mismo director de esta que está todavía en la cartelera, con Tony McNamara de guionista y naturalmente con Emma Stone como la futura villana, que siempre ha sido Cruella de Vil, ¿no? Uh-huh. Que no nos engañen, ¿no? Bueno, es una secuela que se dice segura, a pesar de que la Cruella esta primera no ha alcanzado. Oye, perdóname, ¿Emma Stone va a hacer de villana? tiene que hacerlo, no pues tiene más remedio. Sí, eso, sí, sí, que tiene una pinta de villana que tremenda, ¿eh? Bueno, hombre, es la villana más encantadora. Sí, sí, por eso, por eso. Yo le regalo hasta a mi perro, si sí, quieres. Sí, sí, sí. ¿Cómo decirte? El diablo bueno, parece un ángel a veces. Exactamente, sí. Sí. Bueno, la verdad es que esta primera, Cruella, yo creo que no ha dado el resultado absolutamente esperado, pero bueno, va bien y va a haber una segunda. Un lugar tranquilo 3... Bueno, pues se supone que pondrá fin a la historia. Hemos visto la 1, está en cartel ahora mismo, Un lugar tranquilo 2, y el 3 se estrenará el 31 de marzo de 2023. Todavía falta un poquito, pero ya tenemos fecha y todo. Por la tarde va a ser. No será John Krasinski el director, como en estas primeras, sino Jeff Knight Nichols, el mismo de Take Shelter y de Mad, películas, yo creo, estupendas, que también va a escribir el guión y además va a producir la película Krasinski con Michael Bay, con Brad Fuller y Andrew Forn. Y por supuesto, Matrix Resurrection, o sea, Matrix 4, pues ya está en marcha, ¿no? Y la última que se ha incorporado al reparto es Christina Ricci, actriz relativamente desaparecida, y se suma al reparto ya establecido, pues con Keanu Reeves, con Carrie Ann Moss, con Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Jessica Henwick y todos los demás. Va a dirigir Lana Wachowski, que también firma el guión, junto con Alexander Hemon y David Mitchell. El estreno el 22 de diciembre de este año. Esta va a ser la primera de las que van a llegar. Bueno, son tres proyectos y te digo la verdad, a mí no me interesan demasiado, pero he sabido que yo de este asunto del cine no entiendo nada, de manera que seguro estoy equivocado. Sí quiero recomendar vivamente el sitio estupendo de mi amigo Frank, Cookies on the Net, www.cookiesonthth.net, la web con toda la actualidad del cine de acción, de ciencia ficción y de terror, y donde están todas las noticias, como por ejemplo estas que os acabo de compartir, gracias a mi amigo. En donde está también la noticia sobre la cuarta parte que se va a estrenar, como nos has comentado, el próximo 22 de diciembre de Matrix, que será un acontecimiento, gusto, ¿no? ¿Seguro? Va a ser, es un acontecimiento, desde luego, que se presenta Matrix 4. Como un acontecimiento ha sido, nos lo comentaste hace unos días, al comienzo de ese festival, el Festival de Cine Español, el más clásico por excelencia, sí, el de Málaga, y hay palmarés, y ha sido el gran ganador, uno de los grandes del cine español, Agustí Villaronga. Pues yo me alegro mucho, porque Agustí Villaronga es de los directores consagrados que en esta ocasión no le ha importado bajarse al Moro, quiero decir, bajarse a Málaga, y llevar allí su película. Y la verdad es que ha copado. Mira, Vindaga de Oro a la mejor película, El vientre del mar, de Villaronga. Premio a la mejor dirección para Agustí Villaronga, premio al mejor guión para Agustí Villaronga y Alessandro Barico, Vindaga de Plata, premio a la mejor interpretación masculina para Roger Casamayor, protagonista de la película, y también El vientre del mar ha ganado las Vindagas a la mejor música de Marcus J.R.G. y la mejor fotografía de Josep María Civit y Blay Thomas. El premio a la mejor película iberoamericana ha sido para Carnaval, de Juan Pablo Félix, y la mejor interpretación femenina ha sido el premio para Tamara Casellas por la película Ama. Y vamos a... lo hemos comentado ahora. Agustí Villaronga, el gran ganador, uno de los grandes ganadores de el Festival de Málaga, uno de los más importantes del cine español. Vamos ya con el comentario, con la crítica. La película que comentamos esta noche con José Manuel Escribano es la siguiente, En un lugar salvaje. Idi, ¿cómo te encuentras ahora mismo? ¿Qué sientes? Siento que me cuesta mucho estar con gente, porque solo quieren que me recupere. Así que no te ves capaz de compartir lo que sientes con los demás. Es una zona bonita, ¿verdad? Reservas indias. No es buena idea estar aquí sin un vehículo. Estaré bien. ¿Dijo que su familia era de la ciudad? Madre mía, Como pues sea sí. Igual de intensa la película que el tráiler. Desde luego. Eso que subía era impactante. Claro, claro. Eso es lo siguiente que iba a comentar. En ese lugar tranquilo no era tanto porque había un oso, ¿no? No, no. Este es un lugar salvaje y además muy salvaje. Sí, sí. Bueno, es lo tranquilo, salvaje. Sí. La película dirigida por Robin Wright, producida por Holly Gibney, Lea Holzer y unos cuantos más. El guión es de Jesse Chatelain, Erin Dignan. Y protagoniza la película también Robin Wright con Demián Bichir y Sarah Dawn Pledge. Bueno, qué decir de Robin Wright, es una estupenda y muy conocida y reconocida actriz. Modelo en su adolescencia y luego intérprete de 60 títulos de cine y televisión desde que hizo su debut a los 17 años con La Rosa Amarilla en el 84. ¿No? Su carrera comprende títulos como, por supuesto, La Princesa Prometida y Forrest Gump, Como Mensaje en una Botella, El Protegido, Nueve Vidas, Millennium, Wonder Woman y, por supuesto, la serie de televisión House of Cards, famosísima, ¿no? Y ha hecho además un par de cosas de muchísimo riesgo, como dirigir un largometraje y casarse con Sean Penn también. Bueno, superado lo segundo, nos centraremos en lo primero, su debut en la dirección de cine, con esta película, En un lugar salvaje, película que, como digo, también protagoniza. Ella es Edie Holzer, una mujer arrasada por una tragedia familiar. Sola y con una vida sin rumbo, decide abandonarlo todo y marcharse hacia lo desconocido. Bueno, este punto de partida la emparenta irremediablemente con la Fern de Nomadland, pero enseguida acaban las semejanzas, al menos entre las protagonistas, porque mientras Fern se mueve sin cesar y pelea por un futuro, Edie se instala en lo más recóndito de las montañas rocosas, sin coche y sin móvil, y permanece inmóvil, sin ninguna esperanza ni deseos de vivir en comunidad. Su duelo la aparta de las gentes, de la civilización y de todo cuanto formaba su existencia anterior. Allí encuentra una cabaña abandonada, lleva los víveres y herramientas que puede transportar y afronta su inmediata y definitiva soledad. Y esta es la clave del argumento, muy brillante en esta primera parte, porque nadie sabemos realmente en qué consiste la soledad de los demás, cómo la sobrellevan, qué sueños, qué miedos, qué fantasmas la pueblan, cómo la asumen, la soportan o sucumben, cómo acaba ese desigual combate. Bueno, a Edie sí la vemos pelear, casi cada minuto. Una majestuosa Robin Wright compone este personaje tremendo, silencioso, valiente y tenaz hasta el límite de sus fuerzas, que poco a poco van debilitándose al ritmo que sus provisiones escasean, la casa se tambalea y la naturaleza le muestra a su lado más hostil, convirtiéndose en protagonista principal de la historia con toda su inmensidad. El viento es ahora un huracán, el río ruge con violencia, la lluvia es diluvio feroz y pronto nieve que todo lo cubre y lo hiela. Edie sucumbe y se deja ir. Y solo la salva in extremis la aparición de Miguel, un avezado cazador que la descubre casi por casualidad. Llama en su auxilio al agua, una enfermera del poblado más cercano, y entre los dos consiguen sacar a Edie de su postración. Y empieza entonces una relación entre Miguel y ella, que empieza por intentar asimilar las nociones más básicas de supervivencia y alimentación, y acaba por forjar una amistad sólida y mutuamente beneficiosa. Viendo la película sabremos por qué. A lo mejor quizá el film decae un poco en su emoción en esta segunda parte, que tiene menos dramatismo personal, la soledad es ahora conocida y compartida, y un desarrollo más previsible y menos exigente. Sin embargo, el mensaje que subyace también tiene validez y es consecuente con la situación inicial. Tras el dolor, esperanza. Tras la tragedia y la pérdida, la posibilidad de una transformación personal basada en la solidaridad y en la generosidad. Y en cualquier caso, la capacidad narrativa y visual de Robin Wright queda demostrada, con un plus para su director de fotografía, Bobby Bukowski, capaz de retratar la naturaleza en todos sus aspectos. Wright conduce el relato y a sus protagonistas, incluida ella, algo que siempre es complicado, con absoluta solvencia. A los dos lados de la cámara, ella es la dueña de En un lugar salvaje, una película sincera, muy bien elaborada y muy interesante. Fantástica, como siempre, la crítica y el comentario de José Manuel Escribano. Si estáis escuchando en podcast, en grabación, esta sección, El Callejón con José Manuel Escribano, rebobinar 2, 3, 4 minutos y volver a escuchar el comentario y la crítica. Como siempre, José Manuel, ha sido majestuoso y un placer escucharte el comentario de esta película, una película recomendadísima por lo que nos dices, En un lugar salvaje. Un título que nos anticipa lo que nos vamos a encontrar. Una película salvaje de sentimientos. Efectivamente, Bruno, muchas gracias. Vamos con el Super 10. La lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues Borrar el historial, dice el título. 2 semanas en el mismo puesto, la película de Gustave de Quevern y Benoît Delepine, la historia de cuando no manejas muy bien internet y llamas a tu ayuda nada menos que a un hacker. Todo puede pasar. Y hay que borrar el historial, sobre todo pues si sí. Uno no vive solo, por si acaso. Desde luego. El puesto número 9. Bueno, una joven prometedora bajando un puestecito en su 8ª semana, la película de Emerald Fennell con estupenda Carey Mulligan de protagonista. 8. Despierta la furia, la película de Guy Ritchie, que protagoniza verdaderamente furioso en su estilo Jason Statham. 2 semanas en la lista, ha bajado un puesto. En el 7. Bueno, Fisco, un western realmente distinto, realmente espectacular y muy interesante. 3 semanas en la lista, la película de Kelly Richard. En el 6. Pues ha bajado un puesto también Cruella, la peli de Craig Gillespie con Emma Stone, ya lo hemos contado antes, y con Emma Thompson, 2 semanas en el Super 10. En el 5. Bueno, pues tenía que ser, claro, la película de la semana por el taquillón que ha hecho Expediente Warren, Obligado por el demonio, la película dirigida por Michael Chávez con Vera Farmiga y Patrick Wilson de protagonistas. En el 4. Aquí están ya los campeones, aquí no se mueve nadie. Otra ronda de Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, 9 semanas en la lista, a un pasito del Super 10. Y puesto número 3, en medalla de bronce. Pues nadie que se llama así la película. De Ilian Eichhaller con Bob Odenkirk, 6 semanas en la lista. Plata, el 2. Uno de nosotros, de Thomas Lisuka, con Diane Lane, Kevin Costner, unos protagonistas realmente majestuosos. También 2 semanas en la lista, las 2 en esta segunda posición. Y en el puesto número 1, medalla de oro, una película que desde hace mucho tiempo es la más importante, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo. Pues sí, ganadora de los Oscars de Hollywood, 11 semanas en el Super 10, siempre en el número 1, Nomadland de Chloe Zhao, con Frances McDormand, David Strathairn, como digo, 11 semanas, todas en lo alto. Es llamativo y curioso, José Manuel, estamos ya casi en la mitad del año, en el 6º mes del año, 30, bueno, son 52 semanas, 25 semanas, más o menos, sí, la mitad del año. Y ha habido solo 2 películas en el número 1 este año, en el Super 10. Nomadland, la que está ahora en el número 1, y la película española, Las Niñas. 2 películas han copado en lo más alto del Super 10 durante prácticamente medio año y lo que queda, ¿eh? Es verdad, Bruno. Quiere decir que estas 2 películas han sido realmente, por distintas razones, pero han sido las 2 películas indiscutibles en la cartelera, en la preferencia del público y también de la crítica, y por supuesto en el Super 10. Y por supuesto con José Manuel Escribano en su callejón, aquí en La Rosa de los Vientos, a quien escuchamos el próximo sábado por la noche. José Manuel, mil gracias. Nada, un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Señales del fin del mundo, 10 minutos para las 4 de la madrugada. Esa no es la señal del fin del mundo, digo, esa es la hora que es. Hablando de horas, a las 2:54 minutos de esta noche, Almohadilla Rosa Vientos se ha convertido en trending topic, en el puesto número 7. ¿Qué estábamos haciendo a esa hora? A las 2:54 minutos estábamos en Eureka hablando de sexo. Sois, de verdad, no os interesa otra cosa, ¿eh? ¿No estaban diciendo que era una tortura no tener sexo? Pues ya está. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, criaturas, ¿cómo estáis? Muy bien. Hacemos lo que podemos. Y un poco en boquecito, sexo, ¿o no? ¿Hacéis sexo? A las 3:50. Cuando se puede también. si a las 2.50 ha dado un pico de audiencia el sexo, a las 3.50 pues hacer sexo y habrá pico de audiencia, ¿no? Claro, bueno, mucho cansa de vez en cuando. Vamos a hablar de, ¿sabes aquello cuando éramos pequeños que decíamos caca, culo, pedo, pis? Pues eso. Ahora continuamos y decimos moco. Moco, moco. Qué bonito. Pues sí. Porque estamos rodeados de moco por todas partes. Pues, ¿Y por qué lo decimos? Esto no es casualidad, No, viene por algo. Es el moco marino. Sí. El moco marino que ya tiene a varios países europeos y a Turquía un poco preocupados, ¿no? En Turquía es el moco marino es el mucílago marino. Es un lodo verde, natural. La verdad es que da un ascazo verlo. Sí, es un ascazo. Es el lodo verde que se forma, por ejemplo, en los estanques cuando no hay una oxigenación adecuada del agua, ¿no? En un estanque en donde el agua no se renueva, no se mueve, y ese lodo verde se forma cuando hay las algas tienen están sobrecargadas de nutrientes y producto del clima cálido y de la contaminación del agua fundamentalmente, ¿no? Entonces se forman esas algas de color verde que, por ejemplo, aquí en España conocemos muy bien en el mar, en Murcia, en el Mar Menor, ¿no? Y lo mismo ocurre ahora, pero a una escala muchísimo más grande, en el mar de Marmara, que está colindante en Turquía, y no solo en el mar de Marmara, sino también en el mar Negro, que están comunicados entre sí. Entonces, estas grandísimas extensiones de mucílago, de moco marino, lo que impide es que, por ejemplo, los pescadores puedan realizar sus labores, entre otras cosas porque la vida marina se va a pique, la vida marina empieza a desaparecer, desde los peces, moluscos, crustáceos, etcétera, etcétera, las propias algas, estas algas que proliferan exageradamente, estas algas verdes que dan ese color, pues al mar negro, que no es negro en efecto, pero ya se le ha empezado en algún momento de estos años atrás, se le ha empezado a conocer también casi como el mar verde, ¿no? Ay, eso iba a decir, estas aguas. claro. Y lo que ocurre, el mar verde le viene ni que pintado. Claro, exactamente. Y lo que ocurre es que ha ido colonizando esta alga no solo la superficie marina, sino también los fondos marinos, ¿no? Y la vida pues se va desapareciendo, va extinguiéndose, porque también estas capas de algas verdes que están en superficie, lo que impiden es que los rayos solares pasen a la profundidad del mar y también contribuya a la extinción de la vida marina. Fíjate que en el Mar Negro tuvieron hace unos años el momento más apurado, más problemático de este fenómeno del moco marino. Y no era solo que ocurriera al borde de la costa o cercano a la costa, sino a 400 kilómetros de la costa, es decir, ya muy, muy, muy, muy al interior del mar había llegado este moco marino. Bueno, ahí quien dice que por ejemplo, me refiero al presidente de Turquía, este tipo llamado Erdogan, que dice que salvaremos nuestros mares de esta calamidad que es el mucílago, ¿sabéis cómo? A ver, ¿qué se le ha ocurrido? Pues a mí me recordó a una ministra que hubo aquí en España, una ministra de trabajo que encomendó, dijo que gracias a la Virgen de no sé qué íbamos a reducir el paro, ¿no? Pues este buen hombre también dice que salvará los mares de esta calamidad con suerte. Esa es la receta. Con suerte. Madre mía. Por cierto, mandado Erdogan, que la gente, sí. Ahora tenemos la imagen que tenemos, ya sabemos de qué va el personaje, pero no nos olvidemos porque a mí me hace, en Occidente ya por fin ya se conoce su cara, pero en los años, yo creo que a comienzos de siglo, en la revista Time, lo eligió como el hombre del año y fue candidato incluso al premio Nobel. Sí, se porque mencionó, al principio nos... era una figura respetada, dices, al pero bueno, ¿cómo puede ser respetado todos, un personaje como este, no? Nos engañó un poco a todos, ¿no? Pero, bueno, a mí no me engañó, bueno. A la gente, yo creo que yo no entendía cómo podía haber sido elegido como el demócrata del año, una historia, eso también nos cuenta mucho y nos dice mucho sobre cómo se nos vende a alguien en muchas ocasiones. Bueno, pues este individuo lo que dice que con suerte va a salvar al mar de Marmara y al mar negro de esta afección que tiene, cuando lo que tiene que hacer es tratar las aguas residuales de fundamentalmente de Estambul, que vierten directamente al mar y que junto con lo que siempre hablamos, el cambio climático claro. Nivel mundial, ha hecho aumentar el nivel la temperatura de las aguas, pero en aguas pues debe de oler ahí ríos, que te mueres claro, ya, Fíjate que las aguas de los ríos que vierten a estos mares, por ejemplo al Mar Negro, vierten ríos tan importantes como el Danubio, ¿no? Que atraviesa 10 países europeos. Bueno, pues han encontrado desde fármacos, antibióticos, se han encontrado drogas ilícitas también, o sea, todo el Mar Negro es el basurero del sureste de Europa, ¿no? Y poco a poco, desde hace unos años, hay un plan de rehabilitación de este mar que va consiguiendo algunas cosas poco a poco, pero lo fundamental es primero dotar a todas las ciudades y todas las localidades que tienen salida directa al mar, que sus aguas residuales sean purificadas, sean descontaminadas antes de ser vertidas a estos mares. Con Estambul ocurre lo mismo. Lo que hay son 300 personas, una brigada de 300 personas intentando recabar datos para ver cómo poder atajar este mal, esta contaminación que vierte la ciudad de Estambul, que es una ciudad muy, muy, muy poblada, al mar de Marmara, ¿no? Y de lo que se trata es intentar controlar todos estos desperdicios, todas estas impurezas que tiene el agua, para que no ocurra como este verano, que se prohibió ya el baño de la gente, y aún así la gente decía, bueno, esto es agua, no pasa nada, ¿no? Con una... moco va, moco viene, ¿qué pasa? Exactamente, no pasa nada. Apartar el moco y me baño, ¿no? Y cuando las propias autoridades decían que es bastante peligroso, ¿no? Porque estas aguas están muy contaminadas, tienen muchos antibióticos que ya están reaccionando con las bacterias propias del agua, y lo que está originando son que estos antibióticos ya no hagan efecto, y mucha gente está muriendo, como hace unos programas hablamos con la científica esta española, ¿no? Que hablaba de los antibióticos estos que se habían hecho multiresistentes, de las bacterias que se habían hecho mucho multiresistentes, exactamente, pues muchas vienen directamente, van estos antibióticos vertidos a las aguas de los océanos y de los mares, allí interaccionan con las bacterias propias del mar, y digamos que esto pasan a los peces, a los crustáceos, a la vida, a la biota que hay en el mar, y luego de una forma u otra llega otra vez al ser humano, con ya las multiresistencias de estas bacterias, se han hecho multipotentes frente a los antibióticos, y al final es cierto que están muriendo ya mucha gente de enfermedades y de infecciones que hasta hace unos años eran perfectamente evitables con los antibióticos, pero los antibióticos ya no hacen efecto. Señores del fin del mundo, con Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana. A vosotros, hasta mañana. La Rosa de los Vientos se vuelve mañana a partir de la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí.